En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es muy distinto esto de empezar a la 1:01. Comienza La Rosa de los Vientos y va a estar como siempre hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero Radio. Sergio Monforte está en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Insistimos, hoy entre la 1 y la 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Con esta sintonía os volveremos a recordar a las 2 para aquellos que os apuntéis algo tarde, que La Rosa de los Vientos ha comenzado antes y que os vais a perder 60 minutos, los que no lo escuchéis, 60 minutos con algunas de las noticias que ya mismo os presentamos. Os comentamos nuestro hashtag, #RosaVientos, en Twitter. Vamos ya con esos titulares. Seguro que lo habéis escuchado en más de una ocasión y Juan José Sánchez Oro nos lo va a confirmar. Walt Disney está congelado, ¿verdad? No, efectivamente, no está congelado. Tienes toda la razón. No es una leyenda, ¿no? Pero lo que sí que nos vamos a preguntar esta noche es si se pueden congelar los recuerdos. Es una nueva investigación que se acaba de... ¿Seguros de cuáles, Bueno, los recuerdos. Los recuerdos son pensamientos y hay algunos que no merecen la pena ser recordados. Y hay otros que hay que tenerlo siempre muy presente, ¿eh? No hay que olvidarlo nunca. Bueno, pues lo que hablamos es de un posible avance que además sería muy importante para confirmar si realmente se puede llevar a cabo eso que estábamos comentando, ¿no? La criogenización. Son 4. Nada más y nada menos que 4, pero todos ellos extremos, casos de trastorno mental. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hace ya muchos años, un amigo, Rubén Sobrino, había hecho un trabajo sobre la psiquiatría de lo paranormal, lo llamó. Esos casos psiquiátricos que parecen describir fenómenos paranormales. Ahora, tras la muerte hace unas semanas del matemático John Nash, vuelven a coger actualidad algunos casos realmente espeluznantes. ¿Qué demonios está ocurriendo en Jamaica? Lorenzo Fernández, muy buenas. Pues que la gente sonríe mucho por muchos y muy diversos motivos, pero aparte de esto también lo que está ocurriendo en Jamaica... Sobre todo cuando ven correr a los suyos, ¿eh? Desde luego que sí, claro que sí. Ahí yo creo que nos hacen sonreír a todos. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues en este caso son estamos... Son número uno del mundo, ¿eh? Aunque pensamos que es Estados Unidos, no, pero los más rápidos son los jamaicanos. Motivos tiene. En ocasiones. Lo dices por los fantasmas de los que nos vas a hablar, ¿no? Efectivamente, estamos en Montego Bay, que es la segunda ciudad más importante de Jamaica. Muy cerca está una de las grandes mansiones que podemos encontrar, ¿no? En uno de los latifundios que en su momento fue un hervidero de esclavos y de muerte. Tiene una tradición tremenda dentro de lo que es las apariciones extrañas de la conocida como Bruja Blanca. Y para que nos hagamos una idea, las estadísticas no se rompen año tras año. En lo que va de año, ya van más de 20 las apariciones y muchos documentos gráficos que además se exponen allí. Vamos a viajar también esta noche al lugar en el que se originó la civilización. Con Silvia Casasola, Silvia, muy buenas. Sí, en concreto nos tenemos que ir al siglo VII, es el reino de Asiria, y ahí, pues bueno, imaginaros, hay muchas disputas, quién es el rey, si es uno, si es otro, y mira tú por dónde el fantasma, en este caso, el fantasma de uno de los candidatos, sería determinante para que fuera el elegido y subiera al trono. Luego hablaremos con Ana Vázquez Hoyz, que nos va a comentar muchísimas más cosas y desarrollaremos un poco más la noticia. También hablaremos con Martín Espósito. En El Buscador nos hablará del reloj que se va a presentar dentro de muy poquitas horas, del reloj de Apple, un reloj que sirve para todo. También escucharemos uno de vuestros relatos y tendremos también la sección Un Mundo Feliz. Pues hablamos de Vladimir Putin, de Chechenia, de Rusia, de varias cosas. Una sesión extendida esta noche de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Desde ya mismo, la 1:06, almohadilla Rosa Vientos. En Twitter, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Bueno, pues en una tertulia especial vais a estar dos horas con nosotros, dos horas con todos los oyentes, tanto Manuel Carballal como Juan José Sánchez Oro como Lorenzo Fernández, preparados, ¿no? Y dispuestos para estar estas dos horas con los oyentes. Y que lo echarán de menos, ¿eh? Y cuatro si hace falta, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro que sí. Bueno, pues hasta las cinco estás aquí, que luego grabamos entonces un No, si yo lo decía por ellos, ¿eh? Ah, vale. Porque hasta las 5 estamos casi otros. Bueno, vamos a comentar varias de las noticias. Os hemos anticipado algunas cosas, pero desde luego esa información, Juanjo, sobre la criogenización, sobre congelar los recuerdos, congelar lo que han pensado las personas en su vida, es una de las más interesantes, pero ya nos lo has anticipado, ¿no? Porque todo el mundo, cuando se habla de criogenización, piensa Walt Disney y piensa, está congelado. No, no, es una leyenda urbana, que no dejará de ser leyenda urbana, por mucho que lo digamos tú y yo aquí, y lo digan todos, pero la gente va a pensar eso. Pero Walt Disney no está congelado. Nadie está congelado. No existe la congelación. Bueno. De personas. Vamos a ver, hay personas que están criogenizadas. Sí. Ahí se calcula que hay en torno a unas 300 personas. No van a revivir ninguna de ellas. Bueno, no lo sabemos. No sé. Si están muertas. Bueno, pues pasamos a otra noticia entonces. No, vas a hablar de los recuerdos, no de las personas. Ah, vale. No, bueno, pero está orientado, el estudio que estamos comentando está orientado a realmente preservar la memoria, ¿no? Porque realmente el problema que tenemos aquí con la criogenización no es solamente congelar a las personas, sino sobre todo el problema de la criopreservación, es decir, que después de que hayan sido congeladas, pues se puedan restaurar todos los órganos físicos del individuo, pero también las capacidades mentales, ¿no? Que no haya sufrido ningún tipo de deterioro a nivel cortical, por ejemplo. Y en este sentido, bueno, hay una nueva investigación que un grupo de científicos liderados por la Fundación Alcor Life Extension y además por un Daniel Barranco, que es un investigador de la Universidad de Sevilla en España, pues también lo que han hecho ha sido publicar un nuevo estudio en el cual parece que han conseguido en esta ocasión congelar un organismo vivo y además que conserve determinadas capacidades de memoria, ¿no? Que es algo que realmente preocupaba mucho. Bueno, pues ¿cómo lo han hecho? Ellos lo que han realizado ha sido algo que a mí además encerraba un misterio que luego he intentado indagar a ver en qué consistía, porque lo que han hecho ha sido entrenar a un organismo vivo, en este caso a un gusano nematodo, a identificar un determinado olor que es basado en un compuesto químico. Yo no sabía muy bien esto, en qué consistía esto de entrenar a un gusano, porque me sonaba un poco como quien monta un circo, ¿no? Y los pasa por el aro o algo por el estilo. Pero ¿no he visto sabes lo que es entrenar a un gusano? ¿Entrenar a un gusano? No tengo ni idea de cómo, si tienen que pasarlo, ya te digo, por un aro, no sé. Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, parece que he estado mirando que había algunos estudios hechos, por ejemplo, que se publicaron en Science en el año 2010, donde lo que hacen es que al parecer, estos tipos de gusanos, lo que hace es que reacciona ante determinados compuestos químicos desarrollando una determinada feromona, ¿no? Y entonces, puede tener una reacción además que varía, puede ser una reacción de atracción por un lado y a veces de repulsión. Bueno, pues parece ser que lo que han hecho ha sido enseñar a estos gusanos a tener ese tipo de reacción ante este componente químico, y una vez que ya los habían adiestrado de esta manera, empezaron a hacer el proceso de congelación. Lo que hicieron fue congelarlos de distinta manera. A un grupo de estos gusanos hicieron una congelación muy lenta y a otros hicieron una congelación bastante más rápida. El resultado al final es que, primero, no todos sobrevivieron. Hubo una tercera parte de los gusanos que luego, cuando fueron reanimados, no consiguieron sobrevivir, no consiguieron pasar la prueba. Pero es cierto que aquellos que sobrevivieron, al final mantuvieron el sentido del olfato y, por lo tanto, reaccionaban igual que anteriormente a lo que será este compuesto químico, ¿no? Por lo tanto, parece ser que, de alguna manera, se habría conseguido que, por lo menos en estos organismos, sí que se mantuviera ese sentido del olfato, que es una capacidad, por lo menos, adquirida, y por lo tanto estamos hablando de la memoria. Claro, estamos hablando siempre de gusanos nemátodos, ¿no?, que estamos hablando de unos organismos muy sencillos, porque todavía no se ha conseguido nada por el estilo con respecto a lo que serían organismos superiores, ¿no?, y mamíferos. En ese sentido, todavía estamos muy lejos de conseguirlo. Y también lo que sí que han indicado los investigadores es que hay que distinguir que no estamos hablando de este tipo de congelación de lo que sería el proceso de hibernación, que sabemos que tienen determinados organismos y que son capaces de superar determinadas temperaturas extremas en determinados momentos también del año. Pero ya decimos que aquí es un proceso totalmente distinto. Estamos hablando de criogenización y no de lo que sería hibernación. Eso lo han querido destacar bastante. Por lo tanto, bueno, en principio sería un paso más en la búsqueda de esa criogenización perfecta. De momento, por datos que han ido suministrándose también a la prensa, se calcula que hay en torno a unas 300 personas que están criogenizadas. Hay dos tipos de criogenización. Estaríamos hablando, por un lado, de lo que sería el cuerpo entero, y criogenizar cuesta dinero, aunque estés muerto. Estamos hablando de unos $200,000, por ejemplo, para el cuerpo completo, y de $80,000 si solamente lo que hacen es criogenizar el cerebro. Naturalmente, ahí luego tendría la dificultad añadida de que habría que hacer algún tipo de trasplante de ese cerebro cuando se den las condiciones, que puede ser a otro cuerpo humano, ¿no?, que sería un donante. Ya hemos hablado también aquí a veces de los trasplantes de cabeza, o también sería, en otros casos, sería a lo mejor algún tipo de componente biotecnológico en el que se pudiera insertar ese cerebro cuando ya fuera también superara también el proceso de criogenización, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, bueno, parece un pequeño paso, veremos en qué queda. Y bueno, vamos a ver si sigue adelante. Es interesante que, bueno, también ha participado en este caso un componente de la Universidad de Sevilla, que también está bien un poco por el I+D de español, ahora que estamos en estos momentos tan bajos. Y bueno, por lo menos en una investigación que podríamos decir que es de vanguardia. Uh-huh. ¿Y sobrevivieron igual los que cogieron y congelaron rápidamente a los que congelaron más despacio? Sí, tuvieron la misma reacción. En principio, por lo que he leído, sí, parece que en ese sentido. El problema está en que hubo un 30% de gusanos que fallecieron. Entonces, claro, todavía está ese riesgo de que ni siquiera en estos organismos tan simples se consigue que el índice de supervivencia sea muy alto, ¿no? Rondaría en torno a un 70%, y bueno, se preservaría, por lo menos en este caso, la memoria olfativa, ¿no?, nada más. Entonces, bueno, es que es realmente muy complejo, porque, por ejemplo, el proceso de lo que supone la criogenización, bueno, también conviene un poco recordarlo. Como sabéis, lo que se hace es que se produce un proceso en el cual lo que se hace es que se drena todo lo que es la sangre y todos los líquidos que tiene el organismo, y se sustituyen por un componente químico que es más o menos anticongelante, ¿no? Es lo que, claro, lo que pretenden. Y el gran problema es para procurar que no se generen cristales, ¿no?, que rasguen lo que serían todos los tejidos del organismo. Manuel, ¿sabes?, ha puesto una cara muy rara con el anticongelante. No le ha gustado. Bueno. A mí lo que me metan anticongelante en las venas no me hace mucha ilusión, no. Hombre, mejor así no se te congelan las venas. Es anticongelante. No congelante. Sugieres que mis venas están congeladas. No, hace falta. Ya irradio yo suficiente calor para que no se congelen las venas. Bueno, antiguamente, recordar lo que se hacía cuando alguien, en fin, había determinadas enfermedades en las que la sangre se coagulaba más de la cuenta, y como entonces los conocimientos médicos eran los justitos, estoy hablando de finales del siglo XIX, se aplicaba lo que se conocía, no anticongelantes, sino los llamados botones de fuego, que no eran ni más ni menos que poner unos tubos huecos al fuego hasta que se ponían al rojo vivo y se colocaban en los brazos abiertos de la persona enferma, de tal forma que con una perilla iban no solo abrasando la piel y la carne, sino incluso insuflando ese aire caliente que en definitiva debía de hacer que la sangre pues fluyera como debía de fluir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no se morían en aquel instante por la propia enfermedad, pues acababa muriendo de una infección a los pocos días, pero se volvía más resistente. El anticongelante, hombre, no, el que sería vivo desde luego ya no se moría. Sí, sí. A mí lo que me llama la atención de esta noticia es que es verdad que parece que está en el ambiente de la comunidad científica, está como en el aire, el reto de conservar, de preservar la memoria y conservar los recuerdos. Y sé, me consta que hay varias teorías, varios experimentos, sobre todo el último que mencionabas, de intentar convertir la memoria en algo archivable, en un disco duro, poder traspasarlo a un sistema informático, que no sé si eso será posible algún día, pero desde luego sería otro gran salto evolutivo. Lo hemos hablado en alguna ocasión, es decir, ahí está el genetista ruso este, que aparte de genetista es un hombre que tiene mucha pasta, el Valery Scott se llama, que es el precursor en definitiva del proyecto Avatar, ¿no? Que está compuesto por cuatro fases, la última creo que es en el año 2035 cuando se ha de consumar, y que no es otra cosa que transferir ni más ni menos que la conciencia de un ser humano a un robot, es decir, a un cíborg. Esa es la forma de preservar la identidad, el recuerdo, el cuerpo humano, pero es la forma que él ahora mismo concibe para alcanzar la eternidad. Y la inmortalidad. Exactamente, la inmortalidad. Lo que pasa es que es curioso, ¿no?, ver como lo que en un principio parece una fricada, que todo el mundo, especialmente lo que era el entorno más científico, pues rechazaba absolutamente de pleno las propuestas de este hombre. Es curioso ver cómo a sus tesis se van acoplando, se van uniendo cada vez, pues con mayor asiduidad, pues nombres importantes de la ciencia actual. Es decir, ya no lo ven como una patochada, sino que realmente ven que aparte de la pasta que tiene este señor, que sí le puede servir para poder experimentar más de lo que lo hacen otros en instituciones públicas, pues lo cierto es que ahí está y va avanzando. Vamos a ver, yo no creo que en el 2035 haya un cyborg con barba y coleta como Manuel y que sea tu otro yo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tu eterno, ¿no? Tu yo eterno. No lo creo, creo que es demasiado pronto, pero pues, eso es lo que se pretende. Yo creo que en el 2035 va a haber cosas sorprendentes. Sí. La ciencia avanza a una velocidad tan vertiginosa y es secuencial, cada vez va más deprisa. Uh-huh. Y sobre todo en el ámbito de lo que llamamos la inteligencia artificial, no sé si esto del rescate de los recuerdos o de la memoria o de los conocimientos, que serían cosas distintas, se puede englobar dentro de la inteligencia artificial, pero el concepto de inteligencia artificial está evolucionando a una velocidad que probablemente para el 2035 ya haya muchas sorpresas, pienso yo. Es que yo creo que hay varios caminos. Uno es este que estamos hablando, que es preservar el organismo y que en sí todas las capacidades inherentes a ese organismo. Otro es el camino que tú estás comentando, que sería algo así como guardar el engrama cerebral, ¿no? Lo que serían todas las conexiones que tiene el cerebro, y tratar de reproducirlo en el terreno de la inteligencia artificial. Y luego hay un tercer paso, que sería la clonación, es decir, que de alguna manera nos clonaran tal como estamos y por lo tanto en un momento dado resucitáramos por la vía de la clonación. De cualquiera de todos estos sistemas, yo veo un problema, y es que además hoy estaba viendo una entrevista que estaban repitiendo mucho por Facebook a Carl Sagan, y además decían que era la última entrevista que realizó antes de fallecer, y era muy interesante porque él se planteaba en manos de quién estaba la tecnología y la ciencia, porque el problema que él veía era que había muy poca cultura de lo que era la ciencia y la tecnología, y que estaba en manos de personas que no saben lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces, solamente esos tres escenarios que estamos comentando generan tal cantidad de problemas éticos, morales, de cuestiones ahora que, por ejemplo, se está reivindicando mucho la democracia a un nivel popular, ¿no? El hecho de que cada vez se participe más la gente, que se democratice realmente aprovechando las nuevas tecnologías, todo lo que es el ejercicio del poder, pero sin embargo la tecnología y la ciencia sigue estando en manos de muy pocos que además en muchas ocasiones divulgan muy mal, y hay una gran brecha entre los que saben mucho y el resto de la gente, y de ahí luego pues surgen pues muchas supersticiones, surgen muchos desconocimientos, y él reivindicaba un gran conocimiento de la ciencia para que se pudiera ejercer también democráticamente, pero con conocimiento, no solamente guiándote, ¿no? Y me parece muy interesante, porque estos retos que estamos comentando aquí del año 2035 se nos vienen encima, y habrá que tomar decisiones muy claras al respecto, si queremos clonación, si no la queremos, si queremos este tipo de modelos, y debemos estar formados para poder, igual que pedimos en el ámbito político que se haga de esa manera, ¿no?, que nos tomen en cuenta también en el ámbito científico. Y en el ámbito legal, porque el gran problema que tiene hoy por hoy el mundo del derecho es que va a rebufo de todos los acontecimientos sociales nuevos que se están dando. Cuando comenzaron a aparecer nuevas drogas de diseño, por ejemplo, que no estaban tipificadas, que no existían, porque hay una legislación contra cierto tipo de drogas, pero cuando empezaron a aparecer nuevas drogas que se fabricaban en laboratorios, la ley tiene que adaptarse a esa circunstancia. En el mundo de la informática también es algo que está ocurriendo constantemente, que aparecen nuevos delitos que no estaban tipificados y que en el ámbito de las creencias en el ámbito, cuando ocurrió lo de la clonación, por ejemplo, se generaron toda una serie de problemas, no ya éticos, sino legales. Claro. Cuando los israelianos, por ejemplo, afirmaron que iban a clonar seres humanos, eso no estaba tipificado como delito todavía, porque era un supuesto que no había existido jamás en la historia de la humanidad. Bueno, aquí en la criogenización tienes también problemas legales, lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Qué pasa con el patrimonio de la persona que está criogenizada? ¿Tiene que hacer algún tipo de testamento? Porque no está realmente muerta oficialmente, en principio se mantiene la esperanza de que esta persona reviva, y claro, tendrá unos herederos, tendrá que dejar eso cerrado de alguna manera. Congelado. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Bueno, muchas preguntas que se pueden formular a propósito de este asunto, algunas de ellas las responderá Lorenzo Fernández si van a preguntarle en la Feria del Libro el próximo domingo, ¿no? Sí, ahí estaremos el próximo domingo. Un nuevo libro, además. Sí, que sale, ya estamos de madrugada de lunes, ¿no? Pues sí. Sale mañana martes, día 9, sale Mis templarios nazis y objetos sagrados. Libro de viaje con mucha historia de esa heterodoxa de la que a mí me gusta, y estaremos el domingo que viene, el domingo 14, estaremos de 12 a 2 en la caseta 257, que es la de Planeta, y de 7 a 9 en la 32, que es la caseta de la librería Antonio Machado, y estaremos, pues eso, un poco presentando el libro y en fin, pues mostrando lo que hay dentro. Lo recordaremos a lo largo del programa de esta noche. El próximo fin de semana Lorenzo Fernández está en la Feria del Libro, lo hemos puesto también en Twitter, y Servidor también está el próximo fin de semana, siempre entre 7 y 9 de la tarde, por supuesto. Entre 7 y 9 de la tarde, el viernes, en la caseta de la Casa del Libro, en la 128, después, al día siguiente, el sábado, en la caseta de la Editorial Planeta, en la 257, y el domingo, en la librería Biz, en la 270. El próximo fin de semana, Lorenzo Fernández y Servidor, como todos los años, un año más en la... Sí, pero por fortuna este año no coincidimos. Es verdad. Ay, joder, estoy encantado. Sí, yo también. Yo la verdad es que sí, no te lo voy a negar. ¿Llevaba 10 años? Siempre pues por lo menos, contigo. Sí, yo ya no sé con quién voy a hablar, aunque tampoco hablábamos mucho, la verdad. No, yo contigo poco. Sí, ya. En el programa. ¿Y por qué no te queda más remedio? Que preguntarte, por ejemplo, por lo que está ocurriendo en Jamaica. Pues están pasando muchas cosas. La verdad es que no es algo nuevo. Es uno de esos casos que a mí me fascina, me vuelven loco, porque además he tenido la oportunidad de viajar hasta este lugar, hasta la segunda ciudad, no muy visitada, la verdad. Montego Bay no es muy visitada en Jamaica, pero es la segunda ciudad en importancia, no solo por la parte industrial, social, sino incluso por la historia, ¿no? Porque alrededor de este lugar están las apenas 15 haciendas, grandes haciendas, que sobrevivieron después de la abolición de la esclavitud a finales del siglo XVIII, que se llevaron por delante ni más ni menos que a 685 de estas haciendas, que fueron literalmente arrasadas. Como testimonio del pasado, de la historia que no se debe de volver a repetir, ahí están, entre otras, esta gigantesca casa que se llama Rose Hall, y como os digo, está a 12 kilómetros de Montego Bay. La verdad es que es de esos lugares que cuando atraviesas el umbral de la puerta te da la sensación, mira que yo no creo ni en energías positivas ni negativas, pero sí creo en la intuición, ¿no? Y es de esos lugares que cuando atraviesas el umbral parece como que hay algo que te invita a que te vayas, ¿no? A que te des la vuelta. Yo no sé si es la superstición propia de los andaluces. Cada vez que has ido allí, ¿no? Bueno, es que solo de una vez. Ah, vale. Tendré que volver. Claro, habrá que volver para ver si se siente lo mismo. Pero a mí me pasa cuando voy a una oficina de Hacienda, como una energía que me dice, leche, huye. No sé si habrá algún fantasma. No, pero estaréis de acuerdo conmigo en que sí hay lugares en los que, bueno, pues uno no se siente bien, ¿no? Yo, independientemente de que conozcas la historia, ¿no? Os cuento una anécdota antes de continuar con esto. Por ejemplo, en La Balma, en el Santuario de los Endemoniados, en Castellón, que es un sitio precioso, ¿no? Colgado ahí en mitad de la montaña, tienes que atravesar galerías entre esta montaña para acceder de lo que es la hospedería al santuario, que está excavado literalmente en la roca. Pues conociendo la historia que allí se ha desarrollado hasta el año 37, donde pues los días de la romería, el 8 de septiembre, se juntaban más de 30.000 personas, decían las crónicas que de los cuales aproximadamente 5.000 iban enfermos de la peor de las enfermedades, la enfermedad del alma, ¿no? La posesión demoníaca. Seguramente había un porcentaje muy elevado de personas que tenían algún tipo de enfermedad mental que por aquel entonces ni se conocía, pero lo cierto es que se producían escenas terribles. Cuando tú conoces esto y atraviesas el umbral del santuario de noche, con los cantos gregorianos que escuchas en la soledad de este entorno, con la Virgen de la Balma detrás de ese enrejado, pues la verdad es que, por muy valiente que seas, y no es mi caso, lo que te pide el cuerpo es que salgas corriendo de allí. Os cuento esto porque, estando en la Balma, En esos días que estuvimos rodando una serie de televisión, era habitual que llegaran turistas, ¿no? Gente que pasaba por allí, veía, se acercaba para contemplar. Había mucha gente que no conocía la historia. Yo entiendo que la historia en un momento determinado te puede hacer que te sobrecojas un poquitín más. Pero es que la gente no conocía la historia. Y era curioso observar cómo cuando atravesaban el umbral de la puerta había más de uno que empezaba, y más de una que empezaba, uff, se me ha erizado el vello, este lugar no me gusta, este sitio es muy oscuro. O sea, veías que esas sensaciones que nosotros interpretábamos como parte de una historia que conocíamos, cuando la gente no las conocía, bueno, pues algo tenía el lugar, ¿no? Algo tenía el agua cuando la bendice. Bueno, pues en este caso en Rose Hall ocurre algo muy parecido, y es que la verdad es que, os voy a poner en antecedentes, la historia de este lugar es verdaderamente fascinante, ¿no? Nos remonta al siglo XVIII, cuando un gran latifundista, George Ash, llega hasta este lugar, llega con su esposa Rose, y en un momento determinado decide que para homenajear a esta señora va a construir una mansión gigantesca. Y así lo hace. El problema es que el pobre George no llega a ver cómo finaliza su obra, porque fallece muy poquito tiempo antes de que termine. Bueno, pues a Rose le da tanta pena que decide que en ese instante pues tiene que hacer algo, ¿no? Y decide que no se va a casar una ni dos, sino que se va a casar hasta en tres ocasiones más. Y es precisamente el último de sus esposos, John Palmer, el que decide iniciar la última reforma de Rose Hall. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues construye una mansión absolutamente gigantesca, que para que os hagáis una idea, tenía 365 ventanas en representación de los días del año, 52 puertas que representaban las semanas del año y 12 habitaciones que correspondían, evidentemente, 12 habitaciones principales que correspondían a los meses del año. Bueno, en este caso fue la propia Rose la que no le dio tiempo a ver terminar esta obra, porque con 72 años se fue al otro mundo. ¿Qué ocurrió entonces? John Palmer, preso de una pena infinita, decidió matar su pena casándose con una jovencita de 20 años. Pero es que esta jovencita era un personaje bastante extraño. Era una chica rubia, de tez pálida, que provenía de Haití. Allí había llegado tiempo antes con sus padres. Sus padres habían fallecido de fiebre amarilla y ella había sido llevada a un orfanato. En este orfanato fue adoptada por una sacerdotisa de la religión vudú. Y al parecer instruyó a su hija adoptada en las artes de la magia negra, en lo peor que puede haber dentro de esta religión, que, como decimos Manuel y yo muchas veces, no todo es malo. Pero en este caso parece ser que el gusto de Anne Mae Patterson, que así se llamaba esta joven, pues por la sangre y por la tortura debía ser bastante importante. Bueno, pues allí llegó a Rose Hall, se casó con John Palmer y a partir de entonces empezó a ser conocida entre los más de 2.000 esclavos que había en esta plantación. Se decía que con un porcentaje muy elevado, pues pasaban por su cama cada noche. Decían que esta mujer se dedicaba a hacer rituales dentro de la casa, sacrificaba a niños, utilizaba sus huesos para hacer más rituales, tenía toda la finca prácticamente sembrada de cepos dentados para evitar que los esclavos se escaparan de allí, se producían horribles mutilaciones, incluso se decía que se daba el placer de mascular a los esclavos. Me imagino que sabes lo que es, por la cara que has puesto. Pues no. Pues castrar. Los castraba en unas circunstancias verdaderamente aterradoras, ¿no? Y decían que el principal amante de esta mujer era el capataz de los esclavos, que se llamaba Taco. Bueno, pues resulta que en un momento determinado decide matar a su esposo John Palmer, ya es conocida como la bruja blanca de Rose Hall, lo envenena y camufla la muerte detrás de una enfermedad que ella conocía sobradamente como era la fiebre amarilla. Tapia la habitación y allí no entra nadie, pues para evitar el contagio. Se casa de nuevo y a su segundo esposo lo apuñala en el corazón. Y para ver si ha muerto no se le ocurre otra cosa que meterle un chorreoncito de aceite hirviendo por la oreja. Pues oye, pues por eso de si no está muerto todavía que se queje. Por si acaso, ¿no? No se queja. Y vuelve a camuflar la muerte precisamente en base a esta enfermedad que conocía. Bueno, pues esa es un poco la historia de la bruja blanca de Rose Hall, de Anne Mae Patterson, que termina de una forma trágica ella misma, ¿no? Porque en un momento determinado aparece un administrador nuevo por Montego Bay, Rupert Rutherford se llamaba, y decide que se va a casar con él. Lo que pasa es que tal Rupert se enamora perdidamente de la nieta de Taco, que era el amante precisamente de Anne Mae Patterson. Le dice al abuelo que tiene que coger y matar a su nieta. Y este decide en ese instante encabezar una revuelta, suben a la habitación de la segunda planta de Rose Hall, le dan una paliza, le pisotean la cara y pues no contentos. Pues si acaso no se han muerto, la tiran por la ventana. Esto ocurre 3 años antes de que se produzca la abolición de la esclavitud en esta parte del planeta. Y es aquí cuando empiezan a producirse los fenómenos extraños. Como os decía, de esas 700 mansiones existentes, se quemaron o destruyeron aproximadamente 685, pero Rose Hall permaneció. Bueno, pues en el año 1905 llega una familia, la familia Henderson. El ama de llaves, hay que decir que estaba limpiando en una de las grandes balconadas en un momento determinado, pone cara de espanto. La dueña de la casa está observando la escena, no sabe qué le pasa a esta persona porque está como hablándole al vacío. En un momento determinado le cruje el cuello, se cae por el balcón y la familia Henderson deciden que se van de allí porque evidentemente esto es un mal augurio que se atribuye a aquella que está enterrada en Rose Hall. Al lado de la mansión tienes una tumba que tiene cruces blancas que nunca deben de desaparecer porque es la forma de mantener allí encerrada precisamente a la bruja blanca de Rose Hall. Bueno, pues poco tiempo después, cuando se produce la independencia de Jamaica en el año 1965, John y Michelle Rawlins, que vienen de Wilmington en Delaware, en Estados Unidos, deciden comprar la casa, pasan olímpicamente de todo lo que tiene que ver con supersticiones y, sin embargo, ellos mismos, durante la remodelación de esta casa, se dan cuenta de que la historia encierra algo de verdad. Porque cuando están tirando tabiques, ¿sabéis lo que encuentran? Estamos en el año 1965. Pues encuentran en dos de las habitaciones que estaban tapiadas, por lo tanto no sabían que estaban allí, los cuerpos de dos personas, de dos hombres adultos. ¿Eran los maridos de Anne Mae Patterson, aquellos que se supone que habían muerto de fiebre amarilla? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que estos cuerpos aparecieron ahí. Y a partir de ese instante... O dos futuros maridos que le habían dicho que no, porque le gustaba casarse tanto y la verdad no, es que me lo cargo. Tenía un furor esta mujer que debía ser tremenda, vamos... Te miro a ti, Bruno, no te preocupes. Ya lo sé, que no me lo estás diciendo a mí. Ya, pero me miras con cara sospechosa. No, miro el reloj, es la 1:30. Faltan 30 minutos para comenzar el programa de forma habitual. Y conviene recordar que estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, que hoy hay programa extendido. Bueno, de La Rosa de los Vientos. Estás diciendo que me calle ya. No. Ah, vale, pues entonces continúo. ¿Puedes continuar con el problema? Porque vamos a la actualidad, ¿no? Cuando tú entras en Rose Hall, te encuentras un paredón enorme donde hay una serie de paneles en los que la gente, los turistas, cuando van allí, se suelen captar situaciones anómalas, ¿no?, dentro de este lugar. Y tienes fotografías en las que aparecen, pues, desde los conocidos como orbes, ¿no?, estas especies de esferas luminosas, hasta otras cosas un poquitín más sospechosas, ¿no? Y es cosas, son situaciones que los turistas observan cuando llegan a su lugar de residencia, ven la fotografía y dicen, anda, mira, lo que ha salido aquí. Lo mandan y allí lo ponen junto a otras fotografías, pues, de grandes personalidades. Para que os hagáis una idea, pues, hay fotos, por ejemplo, de los reyes de España, ¿no? Bueno, pues, hay que decir que los lugares en los que en los últimos tiempos más manifestados estaciones se están produciendo, y todo esto es en base de la documentación que se está mandando por parte de los turistas. En lo que llevamos de año van más de 20 las supuestas, los testigos, ¿no?, de las supuestas manifestaciones que allí se producen. Pues que parece ser que los lugares escogidos ahora son tres dentro de la casa, especialmente la sala de estar, que está situada en la segunda planta. Hay un espejo de época en el cual se dice que se refleja el supuesto espíritu de Anne Mae Patterson. Está, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la recámara de Annie, donde aseguran haber visto la que sería su figura espectral. Y en último lugar, el sótano de la casa, que ahora está ocupado por el bar de Annie. Hay que decir que los testigos no han probado alcohol. No es, en fin, ya estoy viendo que se le afilan los colmillos al sector de la izquierda. Y son testigos, parece ser, que de todo crédito, que han mandado incluso, hay más de uno, que está muy bien, ¿no? Porque observas cómo te mandan informes incluso, ¿no? Acompañando la fotografía o el vídeo que se haya grabado, pues tienes un informe por parte del turista o de la persona de turno que te va desarrollando cómo se ha obtenido esa fotografía, porque se descarta que sea un fraude, se ha descartado después de análisis que se han realizado que sea una manipulación. Es decir, es lo suficientemente interesante como para prestar atención y para pensar que, ¿por qué no? Si hay lugares en los que se producen fenómenos extraños, desde luego Rose Hall tiene una historia lo suficientemente contundente para que así sea, y además que lo que allí se manifieste no sea precisamente bueno. Bueno, pues, historia de los fantasmas. Ave María purísima. Jamaica. Ya tienes destino para este verano, Manuel. No, la verdad es que es muy apetecible, y la historia es de lo más jugosa para un guión cinematográfico. El problema de los lugares con historia es que son todos. Es decir, el argumento que se utiliza muchas veces de que en tal lugar se detectan unos fenómenos extraños y cuando echamos la vista atrás y revisamos su historia, encontramos que hubo un asesinato, que hubo un suceso luctuoso, que hubo una ejecución, que hubo una bruja. Pero es que la historia de la humanidad es tan terroríficamente sangrienta que es prácticamente imposible encontrar un solar en cualquier ciudad del mundo donde antes no haya ocurrido algo terrible, ¿no? Si retrocedemos lo suficientemente atrás. En esa zona de América, que nosotros conocemos bien, donde han ocurrido tantas cosas, donde la esclavitud fue un fenómeno tan brutal, tan terrorífico, hay infinidad de dramas que si realmente, pienso, yo estoy pensando en voz alta simplemente, si realmente un suceso brutal, un asesinato, violación, mutilaciones, pudiesen generar una especie de estancamiento en el tiempo donde se produjesen fenómenos paranormales, tendríamos que estar rodeados de lugares donde se produjesen constantemente fenómenos paranormales. Eso por un lado. Y por otro lado, simplemente una acotación. Cada vez que hablamos del vudú, que es una religión tan legítima como cualquier otra, claro. A veces como solo subrayamos esta parte tan fenomenológica y tan oscura, quizá distorsionamos un poco la realidad. Es cierto que dentro del vudú en Haití hay tres tipos de vudú, el Rada, el Congo y el Petro, que hay sacrificios de animales, que se utiliza la sangre ritualmente, y que para nosotros los occidentales, especialmente los españoles, que se torture y se mate a un animal como un espectáculo social, cobrando entradas y con cierto arte, eso se considera cultura, ¿no? O que se mate, se decuelle a unos gallos colgados de una cuerda, se supone que es una tradición, que se tire una cabra de un campanario, pues también forma parte para de la cultura. Para algunos es una tradición y para otros no, ¿eh? Claro, pero que dentro de un ritual religioso... para cada vez más personas no lo es. Bien, pero que dentro de un ritual religioso tradicional, ancestral para esa cultura, se arranque con la boca la cabeza de una tortuga, por ejemplo, eso lo he visto yo, o se mutile a una cabra, eso nos parece salvaje. Yo creo que no hay tanta diferencia entre los dos tipos de actuación, ¿no? En un caso dentro de un contexto religioso, en otro se argumenta dentro de algo cultural, pero no por eso esa religión es peor o es mejor que la nuestra, o es peor o es mejor que la cultura que consideramos legítima en Europa. Simplemente esa acotación. Y yo te pregunto, ya que has citado el vudú que tú conoces, ¿tú no has visto nada raro cuando has asistido a una ceremonia de vudú? Es decir, ¿no has salido con la sensación de que en un momento determinado ahí ocurría algo extraño y que no era explicable? ¿No has salido con malestar? ¿No has tenido la sensación de que esta gente en un momento determinado puede manejar algún tipo de, no sé si llamarlo así, porque ya he dicho antes que no creía en ello, pero de energías? Pues dentro del vudú, no. En Haití. En Haití, yo lo que vi fue un gran conocimiento de la farmacopea natural en el tema de la zombificación, que es un veneno, el putré, sí, que se disfraza dentro de ese entramado de creencias religiosas que los bokor, que los brujos, se ocupan muy bien de ocultar al resto de la población, como ha ocurrido siempre, porque la información es poder, y esos conocimientos químicos se disfrazan ritualmente como si fuesen un fenómeno sobrenatural para que la gente siga creyendo que el bokor te puede robar el alma y que realmente el zombi es una criatura sobrenatural, ¿no? Sí he visto cosas raras, no en Haití, porque en Haití te digo que vi mucha picaresca y vi mucho fraude y mucho engaño, independientemente de esa tradición y de esos conocimientos químicos, pero sí lo vi en otras religiones, en la santería o en el Palomonte, en Cuba, por ejemplo, ahí sí vi alguna cosa que me sorprendió. Pero que yo no encontrase la explicación no significa que no la tenga, solo significa que yo no la conozco en ese caso. Yo lo único a lo que quiero llegar es que tú sabes perfectamente el miedo tan terrible que se le tiene en determinadas partes del mundo precisamente al vudú, porque se dice que el vudú no es efectivo si no crees en él. Claro. El problema del vudú es que es muy fácil creer en él, claro, porque la evidencia te la ponen delante de los ojos. Y en esta historia precisamente lo que hay es vudú. Quizás es la diferencia con respecto a otros lugares donde de una forma u otra se han producido hechos luctuosos, se ha producido muerte, como tú decías, ¿no? Hasta debajo de un McDonald's pues ha podido haber un cementerio indio. Bueno, pues perfecto, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de algo muy específico que además se practicaba en este lugar y parece ser que se practicaba con intenciones no precisamente amables. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias. En la tertulia hemos estado en Jamaica con esa información que nos comentaba Lorenzo. Hemos estado en los laboratorios científicos con esa noticia que nos traía Juanjo Sánchez Oro. ¿Dónde nos vamos ahora con estos cuatro casos de auténticos casos extremos de trastorno mental, Manuel? Fíjate que a veces cuando nos llegan sucesos supuestamente paranormales, sobrenaturales, cuando un testigo nos cuenta sus vivencias, no somos conscientes muchas veces de que en muchos libros de casos de los médicos, los anuarios de psiquiatría, las publicaciones científicas, se encuentran casos idénticos, exactamente iguales, pero que tienen un recorrido y un tratamiento médico. Hace Hace muy poquito, el mes pasado, el 23 de mayo pasado, fallecía John Nash, un premio Nobel de Economía, un matemático eminente que mucha gente conocerá por la interpretación que hizo, creo recordar, que Russell Crowe, en la película Una mente maravillosa, que relata su biografía, ¿no? La historia de este genio de las matemáticas con un problema extremadamente grave de alucinaciones, y en que él, en la película, no en la historia real, en la película se generaba una serie de mundo paralelo con unas visiones de una especie de espías de la CIA que le invitaban a buscar códigos ocultos en las noticias, en los periódicos, y ese hombre se obsesionaba hasta llegar a hacerse, y eso es lo maravilloso de su historia, consciente de su enfermedad. Fíjate, que solo una mente tan poderosa como la de John Nash podía llegar a algo así, a darse cuenta de que las cosas que él está viendo, las voces que él está escuchando, las sensaciones que él está percibiendo, no son reales. Él llegó a declarar en alguna ocasión que tenía la convicción de que sus logros intelectuales, sus logros científicos, sus ideas, sus ecuaciones, estaban confeccionadas del mismo material que sus alucinaciones. Fíjate qué cosa más increíble. O sea, la mayoría de las personas que sufren un problema grave de esquizofrenia o cualquier delirio con alucinaciones, claro, ellos ven, dicen que ver es creer, ¿no? Ven, y ahora vamos a conocer algunos casos radicales, de los más extremos, de delirios y de alucinaciones que para el testigo son reales. El testigo no te miente cuando te está contando que ve, que ves. Bueno, pues el pasado 23 de mayo, John Nash fallecía en un accidente con su mujer, y su hijo John, que además padece el mismo trastorno que su padre, es quien ha heredado todo el activismo de la asociación que él presidía para tratar ese tipo de enfermedades. Y precisamente en esa asociación, donde se recogen algunos casos realmente terribles, pues encontramos cuatro ejemplos que se han publicado esta semana, que a mí me han parecido fantásticos. De dos de ellos ya nos habíamos hecho eco hace unas semanas en la tertulia, pero yo creo que conviene volver a recordarlos porque son verdaderamente radicales. Uno de ellos fue recogido por el Journal of Medical Case Report, una publicación científica, el pasado diciembre del año 2014, y es una investigación realizada por un equipo de científicos dirigidos por Kristen Willis de la Universidad de Sydenham en el Reino Unido, que analizaban el caso de un sujeto, de un hombre, que vivía en un eterno déjà vu, que vivía en una situación permanente de que los acontecimientos que se producían, las noticias que escuchaba en los medios de comunicación, que leía en los periódicos, las conversaciones que tenía con las personas que estaban a su alrededor, ya las había vivido anteriormente. A pesar de que se le sometió a todo tipo de análisis científico, no se encontró nada concreto en su cerebro, ningún tipo de anomalía, y a pesar de que él era consciente de que esa situación de un bucle permanente como de aquella película del Día de la Marmota, en que el protagonista está metido en un día que se repite una y otra vez, él lo estaba viviendo a diario, lo que le producía una angustia y una situación de ansiedad, incluso con implicaciones fisiológicas muy graves, ¿no? Los científicos lo han documentado como el caso de déjà vu más sorprendente de todos los tiempos. El déjà vu sigue siendo todavía un misterio, a pesar de que se considera que es un estímulo eléctrico en el lóbulo temporal que produce esa sensación de que algo que está ocurriendo ahora ya lo has vivido antes o ya lo has soñado, cuando no es así, solo se produce esa sensación, continúa siendo un misterio. Otro caso sorprendente se produce en octubre de 1980, cuando un hombre ingresa en un hospital en el servicio de urgencias porque se ha pegado dos tiros en la cabeza. ¿Cómo se hace eso? Ha sobrevivido porque era un calibre 22, un calibre muy pequeño. Él disparó seis, uno de ellos le atravesó del paladar a la frente, que es el grave, el otro le pasó rozando, no fue una herida grave, pero se había disparado seis veces para acabar con su segunda cabeza, porque él aseguraba que tenía una segunda cabeza que le hablaba y que estaba intentando apoderarse de su cuerpo. Se trata de uno de los casos más sorprendentes de delirio de este estilo. El paciente ingresó en el Hospital Royal de Melbourne, en Australia, paciente de 39 años con heridas de bala del calibre 22. Y cuando se presenta ante el doctor David Ames y le cuenta las circunstancias que le llevaron a ese intento de suicidio, que inicialmente él se había planteado con un hacha, cortarse esa segunda cabeza a hachazos, pues claro, el médico alucina y este paciente le explica que el origen de todos sus problemas nace 6 años antes, cuando él comienza a recibir tratamiento psiquiátrico, porque su mujer había fallecido en un accidente de tráfico en el que él era el conductor, lo que le genera, imaginaos, ¿no?, un sentimiento de culpabilidad extremadamente grave, y a partir de ahí comienza primero a escuchar voces en su cerebro, a generar una fantasía en la que él escucha las voces de Jesucristo, del patriarca Abraham, que es algo relativamente normal en este tipo de casos, porque normalmente las personas que escuchan voces suelen asociarlas con personajes históricos o del ámbito religioso. En su caso hay una cosa especial, que bueno, también aparecía el ginecólogo de su mujer, con quien él sospechaba que había tenido una relación de adulterio antes, y a partir de ahí se encuentra con un caso de esquizofrenia grave, que necesita un tratamiento de choque especial, pero que se documenta como uno de estos casos de delirio especialmente notable y atípico en la historia de la medicina. Otro caso lo comentamos de aquí, hace algunas semanas, el de la mujer que veía dragones, ¿os acordáis? Una mujer que de repente las caras de las personas que estaban a su alrededor comenzaban a cambiar, y al cabo de unos minutos iban cubriéndose de escamas, cambiando la forma de los ojos y convirtiéndose en dragones. Un problema con el que esta mujer vivió 52 años. Nada menos. Pero se acabó bien. Más o menos, con ella comenzó a practicarse un tratamiento experimental, utilizando un fármaco que se utiliza también en los enfermos de Alzheimer para que reconozcan los rostros de sus familiares, y con ese fármaco por el momento ha conseguido normalizar su vida y mantener su trabajo durante los últimos 3 años. Y el último de los casos especialmente sorprendente se publicó en 1995, junto con otros muchos casos. Es un caso realmente extraño del llamado síndrome de Cotard o síndrome del cadáver andante. Y es un caso que llega a una publicación científica, la revista Acta Psiquiátrica Escandinávica, y es el caso de un hombre iraní de 32 años que es recibido en el hospital Behesti de Kerman en Irán, con un cuadro conjunto de síndrome de Cotard y licantropía clínica. Este hombre aseguraba que estaba muerto, y al mismo tiempo aseguraba que se encarnaba, que podía adoptar la forma de perro, pero al mismo tiempo, dentro de ese delirio tan complejo que presentaba, él aseguraba que su esposa y sus hijas eran ovejas, con lo cual él tenía mucho miedo de dañarlas y darles muerte. En este caso extremo de síndrome de Cotard y licantropía clínica, lo que se hizo fue aplicar una terapia electroconvulsiva que, en teoría, según los médicos, logró mitigar los síntomas de este individuo, y forma parte de uno de los 56 casos descritos en una revisión clínica que se hizo en el año 2013, pero con unas características especialmente sorprendentes, ¿no?, especialmente atípicas. Es decir, que de vez en cuando llegan a los informes médicos, a las publicaciones científicas, casos realmente extraordinarios que probablemente, si en lugar de llegar a un hospital o a la consulta de un psiquiatra o de un médico, hubiesen llegado a cualquiera de nosotros, pues los habríamos acogido igual con el mismo entusiasmo. La mente no tiene límites, ni para bien ni para mal, y en estos casos son tremendos, ¿no? Hombre, yo creo que además la ventaja que tiene este tipo de casos, y lo han sabido aprovechar muy bien pues investigadores como Oliver Sacks y Ramachandran, que se dedican a recopilar estos casos tan extremos, porque entienden que precisamente son los que mejor nos pueden hablar de cómo funciona la mente, porque salen fuera de la norma, y entonces nos permiten ahondar en esas facetas más ocultas, ¿no?, de nuestra conciencia. Pero hay una cuestión, bueno, pensaba en lo de la mujer que veía dragones, que yo creo que si la pillan los de Sopolítica, la tienen dando charlas por toda España, ¿no?, fácilmente. La hacen, ¿no?, la pero, líder. Claro, para una persona que ve reptilianos. O no, el problema sería que cuando empezase la charla empezaría a ver que todo el público... Exactamente. Son reptiles, ¿no? ¿Qué es un reptiliano, me dices, mirándome a los ojos? Reptiliano eres tú, diría el poeta. No, pues sí, lo Lo que pasa que también este vamos tipo vamos a contratar de chistoso oficial. Sí, luego me decís ha sido de muy los malo, chistes. ¿Eh? Luego me decís a mí de los chistes. No, no, oh, los últimos malo. Que has contado tú son buenos. Te puedo contar otro. Ah, sí, pues sí. Venga. A ver si lo sabéis. Este es muy fácil. Venga, ¿cuál, ¿de qué raza son los caballos de Drácula? Draculianos. Pues evidentemente pura sangre. Ah, vale. Es muy evidente. Madre mía de mi vida. Claro. El concurso de chistes malos, ¿sí? Sí, puede sí. Participar todo el mundo que quiera con Almadía Rosa. Con lo bien que había quedado con el último. Sí, sí, sí. Bueno, quería comentar una cosa nada más, que es que lo que demuestran este tipo de estudios, y cada vez parece que está más claro, es que la conciencia no es la que tiene el timón del yo, sino que realmente cada vez está más claro que hay una serie de procesos y que la conciencia del individuo es la última que se entera de las cosas que están pasando. Eso ya parece que está muy muy demostrado. Yo además, ahora que hablabais de la Feria del Libro, me compré el otro día un libro que tenía ganas de leer porque había leído muchas referencias de él, un libro que realmente es tan interesante lo que dice que seguramente debe ser mentira. Pero es increíble. No. Os lo digo no porque es un libro muy polémico, es un libro que se publicó en los años 70. Es un libro alucinante, se titula, bueno, el nombre es algo así como Los orígenes de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Uy. Y es un libro que publicó un autor, es una tesis fascinante, ya digo, es impresionante, ¿no? Lo publicó Julian James. Y este autor lo que defiende es algo así como que en el pasado, es decir, que el individuo solamente ha tenido conciencia a partir del año 1000 antes de Cristo. ¿Y antes? Antes funcionábamos como funcionan los animales. Pero, o sea, como ahora. Bueno, no, pero con la idea de la conciencia, espera, déjame un momento que sí. ¿Cómo lo plantea? Argumenta. Lo que plantea es que nosotros sabemos que más o menos acepta que hay dos cerebros, o sea, dos hemisferios que están especializados, uno que es más emocional y otro que es más racional. Lo que él dice es que solamente empezaron a trabajar de manera cooperativa y realmente crearon esa idea del yo hacia el año 1000 antes de Cristo, aproximadamente. Antes lo que existían eran los dos cerebros un poco, esos dos hemisferios trabajando por separado. De tal manera que el individuo lo que hacía era escuchar las voces de los dioses cuando realmente eran las voces de uno de sus hemisferios las que se manifestaba. Y por eso no había realmente conciencia del yo. Entonces, él empieza a hacer una investigación histórica tratando de justificar que realmente todo lo que se entendía como voces como el oráculo, las llamadas de lo que aparecen en las leyendas, todo ese tipo de invocaciones, realmente era el individuo que escuchaba esa voz interior, pero no la entendía como propia, como la escuchamos ahora nosotros, sino que la entendía como algo externo. Y solamente se produjo ese salto de conciencia en tiempo posterior, ¿no? ¿Y la chispa, que se supone que es esa fecha tan exacta, bueno, con qué lo relaciona? Él más o menos empieza a detectarlo históricamente y dice que hay una serie de condiciones sociales, culturales, económicas, que propiciaron ese cambio, también un salto biológico, pero claro, de alguna manera el individuo, el yo que nosotros tenemos, que nos diferencia hasta cierto punto de los animales, en un momento dado se tuvo que dar en el ser humano. Y no está muy claro cuál es la fecha en la que eso ocurrió, ¿no? Ese salto de conciencia, podríamos decir. Él trata de ir un poco ahondando en los testimonios literarios y ve que realmente, según él, yo digo que es muy discutido, ¿eh? Porque él, por ejemplo, cita la Ilíada y dice que allí siempre aparecen las personas como citadas en la idea de los dioses, pero no aparece el individuo, el héroe, como manifestándose con un yo profundo, sino que siempre habla como en tercera persona, algo así. Y es muy interesante. Yo digo, es muy polémico y no. Yo creo que sobre todo lo que interesa es que es capaz de poner como encima de la mesa este problema, y a mí me parece muy interesante que se ahonde en él, ¿no? Los pasos de la conciencia. Y luego, sobre todo, hay una parte muy interesante que es con la que arranca el libro, que nos trata de explicar, y eso yo creo que sí que todavía está muy vigente, que es que nos dice todo lo que no es conciencia y creemos que lo es. Por ejemplo, la capacidad que nosotros tenemos del aprendizaje no estaría asociada a la conciencia. Se puede aprender sin necesidad de tener conciencia de ello. Hay un montón de tareas y de capacidades que atribuimos a la conciencia y que realmente se producen al margen de la conciencia. Por tanto, él piensa que realmente la sociedad humana, antes de tener esa conciencia unificada, mientras tenía la mente bicameral, funcionaba como un grupo, podía hacer muchas tareas, pero no tenía esa idea del yo que nosotros tenemos y que en un momento dado nos diferencia, ¿no?, de esa sociedad antigua. Y también ahí abre la posibilidad de otros autores como Huxley y tal, de si realmente podemos tener una conciencia futura que sea distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Que es un poco lo que diríamos también cuando hablas de Nash y de esa capacidad que él tenía de comprender cosas que no sabía ni cómo las comprendía. O sea, estaban al margen de su yo, del timón, de las riendas que él llevaba, de su propio yo. Había procesos que le estaban dando información, que le generaban información, que le generaban conocimiento, una percepción distinta del mundo, y él no lo dominaba. Y sin embargo, incluso él era un espectador de las cosas que ocurrían en su cerebro. Yo no sé si llegaremos a vivir esa situación, o a lo mejor estamos en esa mente bicameral que menciona James en su libro, ¿no? Que es un, ya digo, que es una idea, a mí me parece que sobre todo es muy muy atrevido, pero sobre todo porque es muy sugerente. Yo lo iba leyendo y los datos que él daba, cómo va rastreando la arqueología, las leyendas, la literatura, realmente es que es muy interesante, ¿no? Es una cosa que no te planteabas, ¿no? Como tener dos personas dentro de tu mente que te va hablando, que es también, aquí lo hemos hablado, de los escuchadores de voces, ¿no? Ese grupo que escucha las voces y que es un propio, o es otra persona, que lo percibe como absolutamente ajena, y sin embargo está ahí, se está comunicando con ella, ¿no? Es muy, muy interesante. En el caso de Nash, por ejemplo, una de las cosas que él decía era que, igual que cuando él estaba intentando solucionar los problemas en sus teorías matemáticas, él, una de sus claves, que fue por las que se empeñó y consiguió de algún modo controlar el problema que tenía, es que tenía que solucionar y discernir qué eran esas voces que no eran reales. Y hasta que no lo controló, por eso muchas veces, o a lo mejor estaba con alguien o veía algo, escuchaba algo. ¿Tú has escuchado esto? No, no, yo no. Ah, pues entonces esta no es real. ¿Tú sí lo has escuchado? Ah, entonces con esta que estoy hablando sí es real. A mí en la película esa me parece una de las escenas magistrales. Y cuando él sale de un aula y le dice a una chica, tú los estás viendo también. Exactamente, ¿no? Claro, confirma. Y luego yo recuerdo, no sé, que creo que fue Juanjo que hizo un desarrollo de una noticia, y era también de esquizofrenia. Y era que, igual que en la cultura occidental, el tema de la esquizofrenia es como muy problemático y te crea una tensión y unas paranoias tremendas, en cambio, las personas que tienen esquizofrenia, que es de cultura oriental, pues esas voces incluso les ayudan y les apaciguan. Y eso no sé hasta qué punto culturalmente te puede influir o no. Sí, bueno, aquí comentábamos el caso, y yo eso sí que lo sé por una amiga psicóloga que estaba tratando a un chico marroquí que desarrolló una especie de voces, que tampoco, como decimos, el escuchar voces es algo que puede ocurrirte, según cuentan, en diferentes momentos de tu vida y no supone que tengas un problema profundo, ¿no?, mental ni nada por el estilo, ¿no?, ni sea una esquizofrenia ni nada por el estilo, ¿no?, un brote psicótico, sino que es algo que, bueno, que puede ocurrir. Y el caso de este chico marroquí era muy concreto, era una persona que había llegado a España sola, se había quedado en el paro, entonces estaba bastante desconectada de su mundo y empezaba a escuchar la voz de su madre. Entonces le servía de consuelo. Entonces en ningún momento la psicóloga dijo, mira, no te lo voy a tratar, ni te voy a meter, ni te voy a mandar a un psiquiatra para que te recete medicamentos. Es decir, si a ti te está ayudando, te está escuchando a tu madre, pero te no consuela. Es lo habitual, ¿eh? Claro, bueno, pero es el proceso de lo que comentamos, ¿no? Hay una serie de... Te puede llegar a parecer ideal escuchar voces ahí. ¿Eh? No, bueno, el movimiento de los escuchadores de voces aquí sí. Se está consolidando, hay muchos grupos. Pero y bueno, es terrible y tremenda. Bueno, a ver, te vuelvo a decir, depende, hay que analizarlo caso por caso. Si son recurrentes, si están asociadas a otro tipo de síntomas, entonces sí que estamos ante una patología. Pero si es algo ocasional, como en este caso, sí, que supone un momento de estrés, de desconexión, de aislamiento, pues si encima te hace compañía, pues es como está reaccionando de manera defensiva tu mente para ayudarte. Entonces, claro, si tú encima bloqueas esa respuesta positiva, te estás perjudicando, ¿no? Entonces es peor ahí un poco el remedio, ¿no?, que la propia enfermedad en este caso. Bueno, pues la 1:56, lo volvemos a recordar una vez más. Hemos empezado La Rosa de los Vientos antes, mucho antes, 60 minutos antes. Pero estaremos igualmente hasta las 4 de la madrugada. Hemos comentado algunas noticias, os hemos hablado de algunos casos extremos de patología mental. Juanjo Sánchez Oro nos ha hablado, entre otras cosas, de la criogenización, de congelar los recuerdos, y Lorenzo Fernández nos ha presentado el tema de los fantasmas en Jamaica. Lorenzo Fernández, que lo vais a encontrar, lo vamos a recordar en la siguiente hora, en la Feria del Libro, el próximo fin de semana. En la siguiente hora vamos a comentar varias noticias y varias informaciones. Por ejemplo, Manuel, vamos a decir y contar a la gente, ¿según quién hay 150 sectas en España? Según un investigador, el psicólogo José Miguel Cuevas, que esta semana organizaba un taller sobre el análisis psicológico y criminológico de las sectas destructivas, pero que ese concepto de sectas destructivas nos puede generar una tertulia muy larga y muy intensa. Sí, pues tienes 2 minutos. Sí, porque todo el mundo habla de las sectas destructivas, pero también existen las sectas constructivas. Sí, ¿cuáles? Pues prácticamente todas las sectas que están incluidas en los catálogos de asociaciones peligrosas tienen su lado positivo. Aquello que decía Jesús de que un árbol malo no puede dar frutos buenos, yo no estoy muy de acuerdo con ello. Mira, antes hablamos de Haití y recuerdo que la única organización, la única ONG que yo encontré trabajando en Cité Soleil, que es el lugar más miserable e infecto del mundo que yo haya visto, un suburbio a las afueras de Puerto Príncipe terrible, con una indigencia y una miseria terrible, pues me chocó que la única ONG, independientemente de las Hermanas Blancas, unas religiosas españolas que estaban trabajando allí, la única ONG europea que yo encontré era una ONG que pertenecía al movimiento siloísta, que está considerado como una secta destructiva por muchos grupos policiales en Europa. Fíjate qué cosa más sorprendente, ¿no? Y sin embargo hacía una cosa buena. Exacta. Una labor buena. Exactamente. Uh-huh. O sea, es un tema un poco más complejo. En el mundo de las sectas, como en casi todos, no todo es blanco o negro. Pues nos lo comentarás en el próximo programa, ¿no es así? Sí. Que comenzará dentro de unos minutos, tras la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos. Continuamos con esa noticia que nos ha anticipado Manuel Carbella y algunos datos. Continuamos con Juan José Sánchez Oro. Continuamos también con Lorenzo Fernández. Un programa, el de esta noche, insistimos, que ha empezado a la una, que va a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestro Twitter, nuestro hashtag, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. También nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Lo dicho, escuchamos la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Habitualmente esta es la hora de comienzo de La Rosa de los Vientos y estamos normalmente hasta las 4 de la madrugada. Eso va a continuar hoy. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, pero hemos empezado antes, a la 1. Si os engancháis ahora, no os preocupéis. Dentro de muy poquitas horas en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en nuestros compañeros ya habrán puesto el programa completo. Hemos tenido ya una hora de tertulia, queda una hora y pico todavía por delante con nuestros compañeros, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carbellal, con Juan José Sánchez Oro, que al igual que cualquier otro día, con la misma música de siempre, os van a presentar algunas de las noticias que todavía nos van a exponer en lo que queda de tertulia. Ya antes nos ha presentado el dato y la cifra y el debate, Manuel Carbellal. Sectas constructivas, sectas destructivas, 150 en España. 150 es como las enumeran algunos especialistas españoles, probablemente hay muchas más, y vuelve a ser un fenómeno que preocupa a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otra vez. Y Juan José Sánchez Oro nos hablará de algo que dentro de muy poco volverá a ser noticia, los círculos del cereal. Y es que en verano aparecen más, especialmente en Inglaterra, en donde se les conoce como los crop circles. Sí, abrimos la sección de noticias dedicadas. Esta se la dedico a Lorenzo Fernández, que me estará escuchando. Me estaba mirando ya. Porque lo que parece es que es todo lo contrario. Parece que se están reduciendo los círculos de cereal y hay un posible boicot de aquellos que lo están realizando. ¿Qué lo ha dicho todo aquí? ¿Cómo que de aquellos que los están realizando? Luego lo comentamos. Vale. Los abuelos que están por ahí en marcha. Uy, los abuelos tienen que estar ya. Es que ya no estarán los abuelos. Los herederos de los abuelos. Ya no hay tantas obras y tienen que dedicarse a hacer. Las malvas ya se han comido las malvas, en el caso de los abuelos. Por ejemplo, en el caso este, en Londres, ¿eh? No nos vamos de allí, Lorenzo Fernández. Sí, la verdad que un sí. Esqueleto que trae de cabeza a los investigadores. Y nunca mejor dicho, trae la verdad. Trae de cráneo, nunca mejor dicho, ¿no? Trae de cráneo porque ha sido un hallazgo de estos, pues como suelen ser, ¿no? Casi siempre pura casualidad y se ha encontrado un cuerpo concretamente que está absolutamente desubicado del entorno, que no tiene nada que ver por las características que presentan ni con esos otros que hemos visto en otras partes de Europa que se asocian a la tradición vampírica y brujería, sino que estamos hablando de otra cosa, digamos que más coherente a pesar de las tremendas dudas que está despertando. Con Almohadilla Rosa Vientos, no sabía que empezabais antes. Bueno, buenas noches a todos, dice Asier. Estamos, como siempre, hasta las 4, hemos empezado un poquito antes, a la 1, pero dentro de muy pocas horas nuestros compañeros de la página web ya habrán puesto en www.ondacero.es el programa completo de esta noche. En el que también vamos a hablar de fantasmas relacionados con Asurbanipal, Silvia Casasola. Sí, este es un rey que, mira tú por dónde, pues consiguió llegar al trono nada más y nada menos porque se le apareció el fantasma de su madre. Luego os contaremos muchas cosas más. También tendremos El Buscador con Martín Espósito, la sección Un Mundo Feliz, uno de vuestros microrelatos y muchas otras cosas hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, las 2 y 10 minutos. Continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Continuamos con esas noticias, esas informaciones antes de la actualidad de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Manuel Carvallal presentaba toda la noticia, 150 sectas, nos hablaba de destructivas, nos hablaba también de constructivas. Para iniciar el debate vamos a recuperar la información y luego entramos en el debate. Bueno, el titular es muy simple, las 150 sectas destructivas que operan en España. Hace alusión a un curso que presentó este fin de semana el psicólogo José Miguel Cuevas, que es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico y que es un taller de análisis psicológico y criminológico de sectas destructivas que se realizaba este fin de semana en Marbella. Esta noticia me llamó la atención por una cuestión muy concreta, y es que el pasado jueves yo tenía una reunión con dos miembros del las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente de la Guardia Civil, dos guardias muy, muy veteranos. Cuando digo veteranos, quiero decir que llevan muchos años en el Instituto Armado, son dos funcionarios que tuvieron experiencia en su día en los años duros de la lucha antiterrorista en el País Vasco, o sea que son personas curtidas, que no sé, yo concretamente conozco mucho a uno de ellos, y me consta que es un tipo especialmente bragado, que se ha visto en operaciones policiales de muy alto riesgo y con la cabeza muy buena, muy bien amueblada, pero que hace unos meses, investigando algo tangencialmente relacionado con las sectas, comenzaron a introducirse en este mundo de lo invisible, de las creencias, de lo extraño. Han presenciado ya hasta la fecha varios exorcismos como funcionarios de policía, que es la situación realmente sorprendente, ¿no? Atípica. Y claro, ellos estaban bastante inquietos por las cosas que estaban viendo, y a raíz de esas situaciones que se están encontrando, pues tuvimos esa reunión para tratar sobre el problema de las sectas en la actualidad. Las sectas, desde el punto de vista policial, es un tema que perdió bastante fuelle, bastante impulso, desde el año 2000, en que toda la psicosis milenarista hizo que creciesen mucho los grupos sectarios. Como no pasó nada, como nunca pasa nada, se fueron desinflando, muchas personas se dieron cuenta que les habían tomado el pelo y la cartera, y bueno, pues el tema se fue perdiendo fuelle. Hubo un rebrote con toda la historia de la profecía maya del año 2012, en que volvieron a crearse situaciones problemáticas, cuando algunos listos aprovecharon todo ese miedo a esa psicosis apocalíptica para hacer caja o para conseguir otros beneficios, y volvió a darse un problema con el tema de las sectas, y nuevamente vuelve a existir una atención, porque parece que con la crisis a río revuelto, ganancia de pescadores, comienzan a surgir grupos de estos denominados sectarios que empiezan a inquietar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que por lo tanto tienen una lectura, como hace Cuevas, criminológica, desde el punto de vista criminológico. ¿Cuál es el problema de acercarte al tema de las sectas desde el ámbito criminológico o penal? Pues que es un tema, primero, no definido, no hay una definición clara de lo que es una secta, a pesar de que cuando hablamos de secta inmediatamente colocamos la coletilla de secta destructiva. Las sectas en realidad no son constructivas ni destructivas. Una secta es viene de secare, de sector, de sección de una iglesia o de una organización mayor, no tiene por qué ser constructiva ni destructiva, porque una secta, el cristianismo fue una secta en su día, todas las grandes religiones fueron sectas en su momento, existen dentro de las religiones consolidadas, dentro del catolicismo, dentro del judaísmo, dentro del islam, dentro del budismo, existen a su vez muchas pequeñas sectas que son formas diferentes de entender esa religión monoteísta y por lo tanto no hay una implicación destructiva en una secta por el hecho de serlo. Así que se empezó a hablar de dinámicas sectarias o de asociaciones coercitivas, pero claro, ahí entramos en un segundo problema, que es el de las definiciones. Decía Cuevas en las declaraciones que hacía esta semana a los medios de comunicación que las sectas ya no solo son sectas religiosas, estamos acostumbrados también a que se convirtieran en inseparables esos dos conceptos, ¿no? Secta y religiosa. Pero hoy en día existen sectas, dice Cuevas, de corte político, sectas terapéuticas, sectas culturales, podríamos hablar incluso de sectas políticas. A la hora de definirlas, claro, se habla de que una característica es la jerarquía en el grupo, la existencia de un líder carismático, el uso de técnicas de control de la mente para condicionar la opinión de los seguidores. A mí la verdad es que cuando lo estaba leyendo me parecía que estaba hablando de un partido político o de una peña de fútbol más que de otra cosa, ¿no? Porque ¿en qué ámbito de nuestra cultura no hay un líder carismático, no hay una definición de lo que tiene que creer el grupo y considerando al resto, a los que están fuera, como los adversarios, como los enemigos? Estos son los problemas que tenemos a la hora de hablar de sectas. Desde el ámbito puramente criminológico o legal, no hay una figura en nuestro código penal como tal secta para condenarla. De hecho, en la historia judicial española se han dado casos terribles en el ámbito, en el sentido de que a pesar de los esfuerzos policiales, las sentencias judiciales después de los juicios pues no tuvieron la repercusión que se esperaba. El caso de los Niños de Dios en su día, por ejemplo, fue muy comentado. El caso de la secta o el caso que se desarrolló contra la Iglesia de la Cienciología, con cientos de condenados, con uno de los sumarios más complejos y más largos de la historia policial española, y que al final no dejó prácticamente condenados. Esta es la, cientos esta de paradoja. Procesados. Procesados, no de perdón, procesados, uh-huh. Exacto, y que al final no dejó condenados. Que, por cierto, la Iglesia de Cienciología, es que lo pregunta Gustavo Linares con Almodía Rosa Vientos, ¿tiene algo que ver con el Club Bilderberg? Absolutamente nada. No, nada que ver. Absolutamente nada. No, y además la Iglesia de la Cienciología es una de esas organizaciones que una y otra vez, cuando se habla de sectas, aparecen en esos listados que se suelen publicar sobre las sectas peligrosas, las sectas destructivas, pero que sin embargo consiguieron en su día colarse en el registro de entidades religiosas de España, lo que las convierte en religiones legales. La Iglesia de la Cienciología, la Iglesia de los Testigos de Jehová, la Iglesia Palmariana del Palmar de Troya, por ejemplo, también entró en el año 88 en el registro de entidades religiosas, que es una cosa como... Pues final, todas las acusaciones, ¿no?, que hay contra ellos. Claro, ¿eh? Pero claro, es que las acusaciones no valen de nada en un tribunal. Lo que hace falta son las pruebas. Y es muy difícil y es una de las cosas que comentaba. Y ya que has mencionado ahora lo del Palmar de Troya, es un buen tema para Crónicas del Misterio, ¿eh? Hombre, pues tenemos que tratarlo. Ahora que lo dices, pues sí, la verdad es que se porque podría. Los dos, tanto Lorenzo Fernández como tú, lo conocéis perfectamente, habéis estado allí. Bueno, es una historia verdaderamente fascinante, increíble, amplísima. Son 40 años ya, ¿no? Casi 50. Casi 50. Casi 50. Las apariciones dan comienzo en el mes de marzo, creo recordar, del año 1968. Por lo tanto, sí, pues estamos a punto de cumplir los 50 años. Y es curioso, ¿no?, pensar que seguramente habrá mucha gente de nuestros oyentes más jóvenes que no sepan que en España hubo y hay un movimiento cismático, la Iglesia Palmariana, que tiene su propio papa, en este caso ya es el tercero, Gregorio XVIII, y que están allí en muy cerquita de Utrera, en Sevilla. Y su propio Vaticano, su propia basílica, sí. Sorprendente, sí. Mm. Ilustra muy bien, además, sobre la paradoja que se da en este mundo, porque para la gente normal, entre comillas, parece muy claro, ¿no?, que un tipo delirante como el Papa Clemente y esas creencias tan absurdas, como alguien razonable puede creer esas cosas. Sin embargo, cuando una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, presuntamente de sus facultades psíquicas y emocionales, ejerce su derecho a la libertad para escoger un culto tan rocambolesco y tan absurdo, desde el punto de vista legal es muy difícil hacer nada. Y hace unos años hubo un problema derivado de la lucha contra las sectas, que fue el de los desprogramadores, que eran psicólogos que llegaban a secuestrar a personas mayores de edad que creían cosas absurdas y estúpidas y que llegaban a someterlas a un proceso de desprogramación contra su voluntad, lo que generó a su vez denuncias y... Bueno, tú imagínate con los esopolíticos el trabajo que tendrían hoy en día los desprogramadores, ¿no? Porque se creen cosas muy absurdas hoy en día. Ese tú lo has dicho tocando a Jorge Sánchez Oro. Claro. Que la gente no nos ve. Si es que pensé que me iba a dar la réplica, iba a decir algo. De todas formas, sobre la lista de las sectas destructivas, me imagino que todo lo que implicará será las denuncias y las pruebas y los testimonios, porque claro, ha habido muchísima gente que prácticamente ha perdido su vida y su identidad. Los datos que se utilizan siempre, porque esto de las sectas es uno de esos temas cíclico, como un péndulo que cada cierto tiempo vuelve a los titulares de los medios de comunicación, y algún día volveremos a hablar de ello como hablamos hace años. Y es fascinante, no importa el tiempo que pase, que las cifras son las mismas. 150 sectas destructivas y unos 200.000 adeptos. Estas son las cifras que en su día se presentaron a la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas a su finales día, de los 80. 1989, creo recordar. Sí, claro, sí, sí. Y es como que se fijaron ahí esas cifras, como es un tema tan difícil de cuantificar, porque no, en el caso de estas organizaciones que han entrado en el por registro... Por Pilar Salarruyana, presidía aquella comisión que pertenecía al CDS. ¿Quién se acuerda del CDS? Es como UPyD dentro de un tiempo, pues, el CDS, bueno, ¿no? Casi ya. Más o menos. Pues eso. Más o menos. Pues esas cifras se quedaron ahí incrustadas. Es la trampa de las estadísticas en este tipo de temas, ¿no? Que se quedan ahí y son las que se van utilizando porque, claro, no hay otras. El problema es que nosotros podemos saber cuántos adeptos, entre comillas, están afiliados a una religión, entre comillas, como la Iglesia de la Cienciología o como los Testigos de Jehová o cualquiera de estas organizaciones que ha entrado en el registro de entidades religiosas, porque hay un control fiscal sobre ellas y ahí sí hay unas cifras. Pero el problema no son las grandes organizaciones sectarias, esas grandes sectas que mueven mucho dinero, porque el problema realmente preocupante de las sectas, a mi juicio, no son las estafas. Hay toda una serie de instrumentos, de herramientas en el Código Penal que sí permiten atacar el problema de las sectas cuando se producen delitos concretos, por ejemplo, de asociación ilícita, artículo 173, falsedad, artículo 302, estafas, lesiones, corrupción de menores, intrusismo. O sea, hay una serie de figuras en el Código Penal que es lo que permite hacer algo contra ellas. Pero el problema de las sectas realmente son los pequeños grupos radicalizados de muy pocos miembros que te pueden costar algo más que tu cartera o que tu libertad. Los grandes casos de crímenes, de homicidios, el caso de la comunidad del Espíritu de Gran Águila o de la Seta de Mazagón, los casos donde ha habido muertos, son grupos especialmente radicales porque son muy pequeños, absolutamente endogámicos, tensan los extremos de sus creencias hasta que se producen casos, repito, casos de muertes en España. No hay que irse a los suicidios colectivos de otros países. Vamos a hablar de algo más bonito, si te parece. Y vamos a dejar que Lorenzo nos hable del hallazgo de un esqueleto en Londres. Bueno, bonito, sí, sí. Lo digo por el esqueleto, no por Londres. Bueno, entre eso y la bruja blanca. Vengo sembrado, Bueno, la verdad es que hemos hablado bastantes veces en la tertulia de enterramientos extraños, especialmente en lo referente al viejo continente. Por recordar, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho tirar de hemeroteca, y especialmente cuando hablamos de casos que tienen que ver con mis queridos vampiros, pues sabéis que en el año 2009 ya se halló en la isla de Lazareto Nuevo, en Venecia, un enterramiento entre 1.500 cuerpos. Uno de ellos era bastante peculiar, según dijo el antropólogo forense de la Universidad de Florencia, Matteo Borrini, que era el que llevaba las excavaciones, porque este, no esqueleto, en este caso este cráneo, tenía la particularidad de tener la mandíbula desencajada con un ladrillo incrustado literalmente entre los dientes, ¿no? Se llegó a la determinación de que se trataba de un ritual exorcista practicado a un vampiro a finales del siglo XVI, concretamente a una mujer que tenía unos 50 y pico años y que fue torturada en vida de una forma terrible. También hace no mucho hablamos en la tertulia de un hallazgo muy similar en cuanto a cómo ha sido el descubrimiento del que vamos a hablar, ¿no? En este caso fue en Gliwice, en el año 2013, en Polonia, en la antigua Silesia. Es curioso, ¿no? Porque durante las obras de realización de una autopista, al mover tierra, se encontraron un cementerio que rápidamente, y fueron los propios antropólogos quienes lo bautizaron así, hablaban del cementerio de los vampiros, porque había más de 40 tumbas, de las cuales 17 permanecían intactas, y en todas y cada una de ellas, de estas 17, pues los cuerpos aparecían con la cabeza cortada, colocada entre las rodillas, y además con las extremidades clavadas al suelo. En algunas ocasiones incluso los cadáveres habían sido colocados boca abajo. Se llegó a la conclusión también de que se trataba de un enterramiento de personas que por sus cualidades físicas, en este caso, pues ya sabéis que antiguamente en determinados países de la vieja Europa, pues con el hecho de tener una verruga mal colocada ya era la explicación que hacía falta a la Inquisición o a estas creencias desbocadas para que alguien fuera considerado bruja, y por lo tanto eran quemados o eran torturados. En este caso parece ser que se pensó que se trataba de vampiros. Incluso el hecho de que estuvieran enterrados boca abajo venía a significar pues la creencia de que esos cuerpos podían volver a esa no vida para atacar a los vivos. Por lo tanto, si se despertaban, pues que en vez de salir hacia arriba fueran escarbando hacia abajo y salieran por China, ¿no? Bueno, pues en este caso realmente se iba a hablar de algo más agradable. Sí, ¿verdad? Bueno, pues espérate que todavía queda, ¿no? Porque el sorprendente hallazgo, que eso sí no tiene nada que ver con vampiros en este suceso, se ha producido bajo Liverpool Street, en pleno corazón de Londres. Pues podría deciros que, según dicen los medios de comunicación, para un desconcierto tremendo de los londinenses, ¿no? Y es que el cuerpo descubierto muestra unas características muy singulares, ¿no? Primero, que está decapitado, y segundo, que la cabeza ha aparecido entre los pies. Es algo verdaderamente extraño. Bueno, pues brujería, dirán algunos. Pero no, a la vista de que el cadáver... O la vida real, dirán otros, la cabeza entre los pies. Sí, bueno, una metáfora, ¿no? También que los tiempos no han cambiado, ¿no? A pesar de la antigüedad de este cuerpo. Bueno, pues a la vista de que el cadáver data de la época de la colonia romana en estas tierras, la hipótesis que barajan los arqueólogos son otras. No tiene nada que ver ni con brujería, ni con zombificación, ni con vampiros, ¿no? Quizás la que más fuerza está cogiendo es que se trata de un importante gladiador que, a la vista de los restos, pudo morir en un enfrentamiento con otro gladiador en el circo. Ahora bien, lo que no explican aún es el porqué de ese enterramiento tan extraño, el porqué la cabeza aparece entre los pies. Bueno, pues el cuerpo fue descubierto de manera accidental, muy parecido a lo que ocurrió en Gliwice, en Polonia, lo que os acabo de contar, cuando se desarrollaban las obras del proyecto Crossrail, que nada tiene que ver con la arqueología y que consiste en un nuevo plan ferroviario que atraviesa la ciudad de este a oeste a lo largo de 41 kilómetros. Bueno, pues la idea de que se trate de un gladiador ha sido especialmente defendida por los expertos del Museo de Arqueología de Londres. Tiene un acrónimo, la verdad es que bastante divertido, porque el Museo de Arqueología de Londres es conocido como MOLA. Y la verdad es que mola bastante pasarte por sus estancias. Bueno, pues... Que puede ser por el general MOLA también. También puede ser. Bueno, pues ellos han determinado esto porque a muy pocos metros del lugar... Que molaba poco, pero bueno. Mamma mía. Yo, de verdad, a mí me dicen de mis chistes, sí, pero, sí, pero vamos, estáis sembrados. No fue un chiste, ¿eh? La zona se ha quedado ahí. Ya, pero vamos, que no sé la relación que tiene con el Museo de Antropología de Londres. Que se apellida igual. Se apellida igual, ¿no? Bueno, pues vale, pues muy bien. Yo parto de la idea de que soy andaluz sin gracia, pero vamos, tú eres ciudadano del mundo con menos gracia todavía. Sí, sí, había un teatro en Zaragoza que se llamaba también Teatro Mola, Cine Mola. Bueno, pues la cuestión es que a muy pocos metros de donde se ha encontrado esta tumba, voy a seguir, se encuentra enterrado precisamente el anfiteatro en el que se debieron de desarrollar estos sangrientos espectáculos, ¿no? Además, también se han encontrado grilletes, en fin, lo que sería una de las pruebas más de los usos y costumbres que se desarrollaban en esta zona del pasado. Pero es que hay más, ¿no? Para mayor desconcierto, en las inmediaciones se han hallado más cabezas, pero está sin cuerpo, lo que ha llevado a los expertos del MOLA a abrir una nueva vía de explicación, al menos en lo referente a estas cabezas. Y es que se podría tratar, según han dicho, de ladrones y criminales que fueron detenidos y posteriormente ajusticiados. Esta explicación, además, se sustentaría en el hecho de que en tiempos de la antigua Roma los delincuentes también eran ajusticiados en los circos y en los anfiteatros. Pero como no podía ser de otro modo, han surgido otras teorías quizás un poco más descabelladas. Por ejemplo, se ha planteado que uno de los afluentes del Támesis ya desapareció, concretamente el río Balbrook, al subir su cauce durante una época especialmente lluviosa, podría haber arrastrado los restos óseos de un cementerio cercano. Lo que ocurre es que resulta extraño que únicamente arrastrara los cráneos y además también es extraño que no existan referencias en las crónicas a este hecho, tal y como ha defendido Jay Carver, que es uno de los principales arqueólogos que está trabajando en este proyecto. Bueno, pues la última de las teorías esbozadas plantea la idea de que se trate de las cabezas de los enemigos vencidos en la batalla, costumbre que al parecer tenían tanto los clanes celtas que habitaron en esta zona como los propios romanos. Bueno, pues debemos recordar que representaciones de este tipo las podemos encontrar en uno de los, bueno, pues en una de las maravillas más maravillosas, valga la redundancia, que podemos encontrar en la antigua ciudad de Roma, que es la columna de Trajano. Y además hay que decir que dicha costumbre viene de antiguo en estas tierras. Solo hay que recordar, por ejemplo, el hallazgo que se produjo hace unos años, 3-4 años, en Somerset, concretamente en una cueva, donde aparecieron decenas de cráneos, pero en este caso de los conocidos como cráneos copa, que tenían una antigüedad evidentemente mayor, y ya nos iríamos al entorno de los 10.000, 12.000 años atrás, ¿no? Pero que da una idea de la importancia que se les daba, ya que de una forma u otra se pretendía con ello atraer para sí, si hablamos del campo de batalla, pues se pretendía atraer la fuerza del enemigo, ¿no? Es lo que están barajando, pero como os digo, lo que sí destacan los medios de comunicación británicos, los más especializados, ¿no?, es el desconcierto tan tremendo, no que hay solo entre lo que es la comunidad lectora de estos medios, sino incluso entre la propia comunidad científica. Bueno, pues la historia de el esqueleto hallado en Londres. Y las cabezas son también de la misma película, ¿eh? Están datados de la misma época. No, son ligeramente posteriores. Estaríamos hablando del año 300, 400 después de Cristo, que es cuando se baraja esa crecida del río Balbrook, pero como te digo, es que no hay ni una sola referencia. La verdad es que en este caso, y aquí tenemos un historiador, en este caso los historiadores británicos a lo largo de la historia han sido especialmente detallistas, ¿no?, a la hora de desarrollar determinados acontecimientos, y sin embargo, pues estamos hablando de científicos los que están buscando, y de momento no han encontrado absolutamente nada. Hombre, el tema del ensañamiento en el cráneo es algo que es, bueno, es arcaico, ¿no? Siempre se ha utilizado. Aquí en España tenemos el caso de los íberos, ¿no? Cómo clavaban esos clavos en las cabezas de los prisioneros, ¿no?, que hacían en el combate, y luego esas cabezas las utilizaban y las colocaban en los umbrales de las puertas. Ahora hay una exhibición en Girona de esas cabezas que se han recuperado de un yacimiento arqueológico. Y recuerdo, por ejemplo, en Jericó también el uso que se hacen de las cabezas, colocándolas en círculo y con las miradas hacia el centro, ¿no? Es una cosa así. Entonces, aquí lo que no sé si lo habrán valorado mucho, bueno, más o menos lo estabas comentando, el tema de la triple muerte celta, que era también ese ritual que aparece en los cuerpos de los pantanos, que se hacía también sobre las cabezas, ¿no? Se le mataba al individuo tres veces, se le asfixiaba, se le ahorcaba, se le cortaba la cabeza, ¿no? Y también no se sabe muy bien con qué finalidad. Entonces no sé si también tendría que ver. Lo que sale en Breath Hart. Lo que es curioso es que también esta semana ha habido una noticia de que una mujer, una dama francesa, se ha recuperado también su cadáver al analizarlo. Es una dama, creo que del siglo XVII, XVIII, y lo que tenía en los pies era el corazón de su marido. Una noticia así muy muy curiosa. Es romántico, ¿no? Era muy romántico. ¿Os acordáis también hace unas semanas cuando estuvimos hablando de ese obispo sueco, sí, que tenía el feto del niño, ¿no? Me pongo a tu corazón o pongo mis pies a tu corazón. O pisoteo tu corazón directamente. Pies, ¿no? Yo he oído aquello de que me ha robado el corazón, pero sí, esto es literal. Me ha pisoteado el corazón. Fíjate también. Caray. Qué romántico sois todos. No es tan romántico, sí, sí, eso de me ha pisoteado el corazón, pero bueno. Ya, por eso. Muy bien. Vale. Pues venga, vamos con más noticias y más informaciones que nos ha comentado ahora Lorenzo, lo de el hallazgo de este esqueleto en Londres. Y vamos a seguir hablando, ahora vamos a hablar de fantasma, de Asurbanipal, ¿no es así, Silvia? Sí, sí. Así se llamaba, ¿no? Así se llama. Se llama Asurbanipal. Y su padre se llama Asaradón. Para que tengáis los dos nombres. Bueno, nos tenemos que trasladar al siglo VII. Y para ello, pues imaginaros, Asiria, prácticamente juego de tronos, pues habitual. Y sobre todo en los reinados donde los soberanos pues tienen muchas mujeres. Tienen muchísimos herederos, pues son muy promiscuos ellos, y entonces pues con las favoritas, con las diferentes esposas que tienen, pues ahí las conjuras, las intrigas, quiénes van a ser los que van a heredar el posible trono. Y bueno, lo que sí es muy curioso es que al parecer es la única vez que se tiene datación de que un fantasma fuera el factor determinante en la elección de un futuro rey. Estamos hablando, como estamos comentando, del reinado de Asiria. Bueno, eso le ocurre habitualmente, ¿eh? También es metáfora, ¿eh? También el fantasma de la madre correspondiente. No, digo que la forma de elegir reyes, ¿no? Ah, bueno. Es bastante fantasmal. Bueno, Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que a veces es gallego también, el Espíritu Santo. No, sí, sí. Hombre, por Dios, Espíritu Santo. No, pero vale. Tú imagínate que aquí, pues, los posibles herederos europeos dijeran, a ver, ¿quién hereda ahora? No sabemos. Este no se parece. No, como tú te has casado primero con una mujer, ahora quiero que sea el hijo de esta otra. Aquí de momento eso no lo tenemos. Eso no pasa. ¿Qué? Más antiguo. Sí, aquí también. No, lo pregunto, bueno. Que no tenemos. El hijo de otra todavía no lo sabemos, pero hay juicios, ¿eh? Bueno, reclamación, sí, bueno, pero juicios. Para que hereden, no. Ah, no, eso no, evidentemente. Exacto. Bueno, pues en esa época, como os he comentado, estaba reinando Asaradón. Y él pues estaba harto de los conflictos. Entonces dice, mira, estaban unos por un lado que eran partidarios que Babilonia se repartiera, que fuera independiente, y que por otro lado estuviera Siria, y él lo había unido todo. Y entonces dice, vale, pues voy a dividir el reino. Entonces doy a mi hijo mayor, le doy Babilonia, y a Surbanipal, que es nuestro protagonista, iba a heredar el núcleo del reino, lo más importante, Asur. Entonces aquí entra en liza la abuela. La abuela se llama Nakia Zakutu. Y ella es la madre de Asaradón. Y entonces ella ya había sido alguien muy importante para que su hijo fuera el heredero al trono. Entonces ella es partidaria de que realmente sea Asurbanipal quien herede el trono y que se vuelva a unificar a Siria, que no esté repartido. Con lo cual, pues dice, ¿qué puedo hacer yo para que esto se cumpla? Dice, bueno, pues voy a intentar hacer algo muy importante. Y esto es lo que hizo la abuela para que pudiera ser su nieto favorito heredero al trono. Inventarse, junto con el sacerdote adivinador supremo, el gran sacerdote, o el fantasma de su nuera, que había muerto, que era la madre de Asurbanipal, porque a la reina le interesaba que fuese rey ese príncipe, que era además especialista en exorcismos y en magia. Y entonces, pues con todo el morro del mundo, dijeron, ¿qué hacemos? Se nos ha muerto la joven, la madre de Asurbanipal y tal, ¿qué hacemos? Y dice, pues nada, nos inventamos un fantasma. Y se quedó más ancha que larga. Acabamos de escuchar a Nadaz Kelsoy, que es profesora de Historia Antigua de la UNED, y ella pues es que ha estado investigando este tema. Entonces, pues lo que pasa es esto, la aparición en sueños. Asurbanipal dice que se le apareció en sueños su madre, el falso fantasma. Su madre se llama Esarhaddon. Y esto cambia la historia, porque claro, se supone que el fantasma elige a su hijo como designado por los dioses para subir al trono. La visión es validada por esos sacerdotes adivinos que se han aliado secretamente con la abuela reina, para que esta nuera, que es el fantasma de Sarra, pues que diga por origen divino que el nieto tiene que ser el heredero. Pero es que, además, para que nadie cuestionara la elección divina de Asurbanipal como rey, la abuela también maquina otra cosa. Y es que asegura que los posibles futuros enemigos firmen un tratado de adhesión a este nuevo soberano, a su nieto, de tal manera que lo hace con magia, ya que aquel que no lo cumpla quedaría maldecido para los dioses, porque la palabra quedaba mágicamente ligada para la eternidad. Y los castigos que recibían las personas que violasen este tratado, además del castigo de los dioses, era el castigo mandado por el rey, que era el exterminio físico de toda la familia quien osara violar ese tratado. ¿Y qué pasó? Pues para que no quedara ninguna duda, quedó escrito en una tablilla de arcilla en caracteres cuneiformes, y lo curioso es que esta tablilla prácticamente se había quedado ahí desapercibida, perdida, hasta que un investigador finlandés la tradujo. La tablilla está publicada por un especialista que es Parpola, de la Universidad de Helsinki. La intervención de un fantasma como excusa política para que Asurbanipal fuese rey no se ha sabido hasta que Parpola ha traducido esta tablilla y yo he hecho hincapié en esta noticia, claro. A Ana le llamó muchísimo esta atención. Ella estuvo investigando sobre este rey porque es muy importante. Es el artífice de la biblioteca de Nínive. Y bueno, pues ella, además de publicarlo en su blog, ha escrito también un artículo en la revista Más Allá. Y lo importante es eso, que sí, que la magia para la elección de los dioses y que estuvieran implicados, como pues para que un rey asirio subiera al trono, era algo normal. Pero lo que nunca había quedado registrado es que, pues a través de esto, de un fantasma, encima un fantasma ficticio, se consiguiera que el rey subiera al trono y encima con este legado eterno de obediencia, que si no, te liquido toda la familia. Todo queda en familia. Sí, además formas curiosas, ¿no?, de elección de reyes. Yo recuerdo que una de las más particulares que me encontré en uno de los viajes que hice por Irlanda fue la que se desarrollaba siglos atrás en la colina de Tara. Todavía ahí tienes un pedrusco inmenso, es una especie de monolito. Y bueno, pues especialmente en la época de los brigantes, parece ser que la elección de los reyes no solo era en cuanto a la herencia de padres a hijos, sino que incluso había consejos de nobles que en un momento determinado, si consideraban que el hijo de turno no servía como rey, pues ellos podían elegir a otro, ¿no?, otro monarca. Pero eso sí, tenía que ser siempre con el beneplácito de la piedra que se encontraba en la colina de Tara. Y parece ser que la piedra, cuando se elegía al rey correcto, al más puro estilo de Excalibur, pues la piedra empezaba a berrear, que aquello parecía la berrea del ciervo, ¿no? Y eso que cuentan las crónicas, ¿no?, que los berridos se oían en varios kilómetros a la redonda para algarabía de quienes allí se encontraban, porque ya por fin, bueno, pues la piedra había llegado a la determinación de que tenían un nuevo rey. Y esa piedra sigue siendo la piedra que se utiliza para la coronación precisamente de los reyes británicos, porque es la que se encuentra bajo la silla de San Jorge y es la conocida como Piedra del Destino. Y que estuvo expuesta en el Ayuntamiento de La Coruña mucho tiempo. Sí. ¿Dónde? En La Coruña, en el de Coruña. A mí esta noticia me ha llevado a reflexiones que desde el principio de los tiempos los monarcas, los poderosos, los líderes de pueblos enteros han sido muy susceptibles de ser sugestionados o de ser engañados o muy partícipes de supersticiones que se mantienen todavía hoy. No sorprendería saber cuántos líderes políticos, empresarios y demás son muy receptivos a todo lo que viene del mundo invisible. Y luego la otra es que desde el principio de los tiempos también se han utilizado las creencias más íntimas, los sentimientos más importantes del ser humano, la creencia en el más allá, en los contactos con los seres fallecidos, con intereses políticos y para todo tipo de manipulación. Y los sueños, siempre muchas veces han utilizado los sueños para legitimar a un posible líder de carácter divino. Es normal, fíjate que en el siglo XXI, con todo lo que sabemos de neurociencia, con todos los electrodos, los aparatitos que tenemos hoy en día, el mundo de los sueños sigue siendo un campo lleno de misterios. Pues imaginaros hace X siglos, ¿no?, que cómo podían interpretar aquellas personas lo que ocurría durante la noche cuando tenían experiencias más intensamente vividas incluso que las que experimentaban en el estado de vigilia. ¿Qué otra cosa podía ser eso sino una comunicación del mundo de los espíritus? Es que además, claro, hablábamos antes un poco de cuándo surgen determinadas ideas y la conciencia y tal. Hay elementos que son muy recientes. Por ejemplo, uno es la idea del poder ascendente, de que el poder surge de abajo arriba, como lo entendemos ahora en la democracia, es muy moderna. Lo que se entendía entonces era el poder descendente, hasta el punto de que, por ejemplo, tú comentabas ahí de cómo se hacían esos contratos, ¿no? Se hacía esa firma y venía siempre lleno de una serie de cláusulas mágicas, que eso también ocurre en la Edad Media. Siempre hay una serie de maldiciones que van, te condenan a que si no cumples lo pactado, te condenarán, ¿no?, a lo que son las profundidades del abismo y tal. Pero es que entonces los tratados de paz los firmaban los dioses. Los dioses de los distintos países eran los que firmaban los tratados de paz. Entonces la religión y la política estaban unidas, que también la separación es la secularización del poder es algo muy reciente. Entonces estaba todo unido. Y tú cuando trabajabas con códigos religiosos estabas haciendo política, y cuando estabas haciendo política estabas trabajando con los códigos religiosos. Por lo tanto no se podía separar una cosa de la otra, ¿no? Y ahí queda muy bien reflejado, ¿no?, toda esa manipulación, que además imagino también que era una manera de atraer, imagino, a los partidarios de la madre o de... que y también hay una cuestión muy interesante que luego también se maneja mucho, y es como las sociedades antiguas, el papel de la mujer en la sombra está actuando siempre como una especie de poder que se ve muy claramente en un periodo romano, ¿no?, con Livia, ¿no?, la mujer de Augusto, ¿no? Uh-huh. Pero siempre todas esas tramas palaciegas, ¿no?, y la mujer tratando de abrirse hueco dentro del poder. Cuando no la dejaban, ¿no? Pero bueno, tratando de mover esos hilos, que luego en la Edad Media pues también hay grandes figuras aquí en España que también trabajaron de la misma manera, ¿no? ¿Y tú crees que ha cambiado mucho eso? O sea, esa instrumentalización del miedo, porque todas esas maldiciones al fin y al cabo era ejercitar el miedo del ciudadano para que no hicieran determinadas cosas. A mí me da la sensación de que en los tiempos actuales hemos cambiado los dioses por otras amenazas, pero se sigue utilizando. Te subo los impuestos. Es un teatro, es una liturgia que en la que realmente muchas veces no se cree. Por ejemplo, pasaba en el mundo romano, había grandes autores, pues Cicerón y gente que hacía determinados ritos públicos, pero entendía que era una forma de cemento social, pero no creía realmente lo que estaba haciendo, entendía que era una liturgia que había que realizar. Tú comentas si realmente eso ocurría o no. Realmente, seguramente, si hubieran querido luego cambiarlo, sería tan fácil como que luego viniera un sacerdote, tuviera otra revelación divina que cambiara el signo de ese comunicado anterior. Y entonces todo quedaba dentro del mismo discurso religioso y se podía hacer una cosa y la contraria y se seguía creyendo sin que se desestabilizara el orden, ¿no? Por eso digo que realmente luego era entrar en el juego, ¿no? La parte lúdica que tiene de los códigos del mito para activar y desactivarlo en función de otros intereses. Fíjate, a mí me suena a los pactos políticos de hoy en día y a las pruebas que sí. Se cambian y de que es todo igual, ¿no? Y luego hay que reflejarlo en el derecho, pero es igual, tú tienes que reflejarlo en el derecho, pues se hacen modificaciones. Hombre, en si la Constitución. Si quieres pan y circo, vete a Yerra Múnich, ¿eh? Oh. Que si quieres pan y circo, vete a Yerra Múnich. Se jugó una final de la Copa de Europa de Champions. Ah, Berlín, bueno, es igual. Ya veis lo que es igual el fútbol. Sí, bueno, es otra forma de espectáculo, claro. Sí, sí, y además que tiene mucho que ver, son los modernos gladiadores, ¿verdad, Juanjo? Y en cierto modo, sí, pero históricamente, dentro de 30 siglos, interpretarán a los futbolistas, ¿no?, como los modernos gladiadores. Pero yo me refiero vamos, a que, no se ejemplo suelta ningún león para que se coma la gente, ¿eh? O sea, que No. Vale, se cortan el pelo de una forma que parece cambiado. Pero sí, las estructuras de poder actualmente siguen determinadas liturgias. Además, hay muchos autores que creen que es un gran reflejo de las antiguas religiones. Y comentaba antes, por ejemplo, tú tienes que dar forma en el derecho. El derecho también es una forma de liturgia hasta cierto punto. Y luego se buscan las triquiñuelas para que salvar las apariencias dentro del marco del derecho, ¿no? Y es un poco lo mismo que estábamos comentando antes de los fantasmas. Tú tienes que darle las vueltas al derecho para intentar justificar un interés. Y a veces hay cosas que es imposible porque el derecho te lo impide. Y otras veces que se puede hacer prácticamente. Y dices, bueno, ¿por qué en el tiempo A no se podía hacer y en el tiempo B se puede realizar? Depende de la imaginación y de la voluntad de fondo, ¿no? De lo que tú quieras forzar las cosas o no. Pues lo mismo ocurre con el lenguaje religioso, que parece que se basa en dogmas inmutables y en apariciones, ¿no?, y en mensajes ahí, y luego resulta que si quieres, entrando dentro del mismo juego, puedes activarlo o desactivarlo a conveniencia, ¿no? Yo me imagino que los juristas lo que intentan es establecer unas normas sociales para que la convivencia en cada momento. Podría poner ejemplos, un ejemplo muy inmediato, el cambio es muy actual, ¿no? El cambio de la Constitución que se hizo hace poco sin pasar por referéndum. Y en principio era inamovible la Constitución y se pudo hacer en una noche ese cambio de la Constitución, y para otras cosas es absolutamente imposible. Pero era por el bien de todos. Sí, pero quiero decir que es lo mismo. Es decir, la liturgia es que tú tienes que expresarlo, tienes que crear ahí unas condiciones, y a veces que no se puede hacer y a veces que se puede hacer, ¿no? Entonces, el bien de todos era un poco irónico. Sí, lo entiendo. Por eso no se votó. Sí, pero quiero decir que por ejemplo, la transición política del franquismo a la democracia fue toda una filigrana jurídica para intentar hacer que se hiciera un cambio, ¿no? Que fue una de las grandes cosas que se hizo dentro del derecho, ¿no? Para intentar hacer que fuera como una continuación y que estuviera dentro del antiguo régimen como la democracia, ¿no? Que era una cosa como, bueno, juntar peras con manzanas era una cosa extrañísima. Bueno, pues se consiguió hacer y salvar las apariencias. Pero porque todos remaban sobre exactamente, el mismo. Si hay voluntad, al final el derecho se te pone a tu servicio. ¿Se aceptará algún día por parte de los juristas, por parte de pues la administración, el DNI cerebral? Pues ahí estamos, es una cuestión sí, también muy interesante. Sí, saca la noticia. Sí, sí. Que tenía, tenía aquí la de los círculos de cereal, pero bueno. Después vamos con eso también. Sí, no, es una cuestión muy muy interesante que además también está involucrado. Hoy tenemos algunas noticias que han hecho determinados centros de investigación españoles, en este caso es el Centro Vasco de Estudios Cognitivos, el que ha estado realizando una investigación muy interesante, y es que, bueno, parece ser que podríamos estar avanzando hacia lo que se denomina el DNI cerebral, ¿no? Que es una firma del cerebro, que se supone que nuestro cerebro, el cerebro de cada uno de nosotros, procesa la información de maneras distintas. Entonces, en la medida en que seamos capaces de detectar cómo se procesa esa información, tenemos una determinada huella propia, individual, que no es comparable con ninguna persona, aunque dos personas piensen lo mismo. Uh-huh. Y eso es en lo que se está profundizando, y a lo mejor lo que se le puede dar determinada salida o determinado uso en cuestiones también de seguridad. Aunque tú y yo pensemos en lo mismo, es decir, en lo mismo que todos, en cierto modo pensamos distinto, ¿no? Sí, la manera en la que se procesa la información dentro de a un nivel cortical es distinto. El cerebro viene a ser algo así como la huella dactilar. Claro. Todos tenemos, pero todos la tenemos distinta. Y eso es lo que acaban de hacer, acaban de publicar un estudio. Universidad de Binghamton en Nueva York. En este caso lo que han hecho ha sido un experimento muy interesante, porque han cogido 45 voluntarios que tenían que leer 45 palabras que además eran acrónimos, eran pues tipo FBI, DVD, y lo que hacían era a estos sujetos experimentales registrar la actividad cerebral, y lo que se daban cuenta es que los 45, casi todos, lo que hacían era detectar la información cuando se procesaba en el cerebro de manera distinta. Es decir, la imagen que salía en el escáner cuando procesaban hacían esa lectura de esas palabras no coincidía entre sí. Hasta el punto de que lo que han conseguido hacer era entrenar un sistema informático para que cuando luego al sujeto se le leía la capacidad, se le leía ese escáner cerebral, lo que hacían era tratar de, a través del sistema informático, ser capaces de detectar cuál era la palabra que había leído el sujeto, ¿no? Era un poco el procedimiento al revés. Y se han dado cuenta que ese sistema informático era capaz de anticipar o de interpretar qué palabra estaba leyendo el sujeto en un 94% de las ocasiones. Por lo tanto, esto que demuestra lo que estábamos comentando, que se puede utilizar quizás, y es un poco de las aplicaciones que quieren tener, para sustituir la tradicional contraseña, que nosotros estamos ahora acostumbrados pues en cualquier dispositivo móvil, ¿no?, o informático, pues buscar que tengamos que se haga una lectura cerebral de una palabra. Nosotros tendríamos, pondría en la pantalla una determinada palabra, nuestro cerebro procesa la información según estamos haciendo la lectura y hay un sistema informático que confirma si somos nosotros realmente los que estamos leyendo esa palabra o no. Ese es el sistema, ¿no? Porque cada uno la lee de una manera distinta. Esto se supone que es mucho mejor que cualquier otro sistema que tenemos ahora mismo de seguridad biométrica, como puede ser la detección de la pupila o la detección de la huella, por una sencilla razón. Porque si a nosotros nos pillan de alguna manera la huella o nos analizan un poco la pupila, nosotros no podemos cambiar de pupila ni podemos cambiar de huella. En cambio, este sistema sí que te permite que puedas utilizar otra palabra, ¿no?, para sustituir la contraseña que te hayan ya usurpado de alguna manera, ¿no? Lo que es interesante es por qué, y esto es, no venía exactamente la noticia, pero sí que ha habido un investigador que le han hecho una entrevista en Tendencias 21 en la página web, y decía un poco por qué nosotros procesamos en apariencia algo que todos deberíamos leer de la misma manera, ¿no? Si yo tengo las letras FBI o CIA delante, ¿por qué en cambio las procesamos de manera distinta? Y es la manera en que nosotros construimos los significados. Yo, más o menos por lo que he interpretado, creo que ahí nos puede servir muy bien la metáfora de los diccionarios, ¿no? Los diccionarios es un objeto realmente muy curioso, porque son palabras que se explican con palabras. Entonces es un poco absurdo, porque realmente tú tienes una palabra y tienes que ir a acudir al significado de otra palabra, pero a su vez esa palabra tienes que ir a saber qué significa yendo a otra palabra, ¿no? Entonces te estarías moviendo todo el rato por el diccionario para obtener la información. Eso significa que la manera en la que nosotros adquirimos significados es por un conocimiento en red. Y lo que deducen estos investigadores es que cuando nosotros damos significados a las palabras, lo hacemos en relación con otros significados que tenemos en el cerebro. Por lo tanto, la manera en que nosotros establecemos asociaciones o establecemos vínculos es absolutamente personal y es intransferible. Por eso realmente el procesamiento de la información en el cerebro es único y funcionaría como una especie de DNI cerebral. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, los investigadores han estado diciendo que, claro, evidentemente es muy difícil que esto se pueda popularizar, porque nos obligaría a que cada vez que tenemos un teléfono tener que hacer una especie de escáner cerebral, ¿no?, para validarnos. Pero sí que para determinados entornos de alta seguridad, donde sí que se nos pide, por ejemplo, la huella o se nos pide la pupila, ¿no?, el análisis de la pupila, sí que a lo mejor en esos entornos, ya digo, de altísimo secreto, ahí sí que a lo mejor sí que se puede poner en práctica, y están hablando de que en torno a unos 10 años sí que se podría realmente esto desarrollar lo suficiente, con suficientes garantías como para que, bueno, se pueda difundir en entorno, ya digo, de máxima seguridad, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante, como decimos, es que cada vez en la medida en que vamos conociendo mucho mejor cómo es nuestro cerebro, cómo se procesa la información, además de usos dentro de lo que es la vida cotidiana, seguramente luego podremos hacer réplicas informáticas y crear, pues lo que comentábamos antes, ¿no?, ese tipo, acercándonos más cada vez a esa conciencia sintética, ¿no?, y ese transhumanismo que, bueno, que poco a poco suponemos que va a llegar. Qué vértigo, ¿no? Da un poco de vértigo. Y el día que llega el jefe operativo y no tiene la lengua de trapo, y dice, no te reconozco. Claro, eso es muy interesante porque, por ejemplo, querían hacer una cuestión y era, claro, que procesar la información de manera distinta, por ejemplo, si estás bajo estrés o no estás bajo estrés. Entonces, querían plantear la situación también de que si tú lees una palabra y estás como muy estresado o tienes miedo, puede ser que te están intentando forzar de alguna manera a entrar en el sistema, ¿no? Y entonces también que el sistema informático sea capaz de detectar ese estado de ánimo y así saber que, bueno, a lo mejor está en peligro, no estás en la situación adecuada, y entonces bloquear también el acceso al sistema. Claro, porque te pueden grabar incluso y lo pones y ya la acceso libre. A punta de pistola, intentar forzarte, y entonces el sistema lo detecta. Por lo tanto, es mucho más fino que lo que puede ser cualquier otro sistema, ¿no?, de seguridad biométrica que tenemos ahora. A Lorenzo Fernández y al servidor lo podéis encontrar, los podéis encontrar en la Feria del Libro el próximo fin de semana. Todos los datos están en las diferentes páginas web, en las diferentes, los diferentes perfiles de Twitter. Digo Lorenzo Fernández porque ahora, antes de las noticias de las 3 de la madrugada, todavía vamos a estar unos minutos más, nos va a comentar algo sobre Nazca. Las pistas de Nazca, uno de los grandes misterios de la antigüedad, están en peligro. Están una vez más. Una vez más. Y es que la verdad es que ya da rabia, ¿no? Menos mal que hay gente muy buena, como los la gente que forma parte de la Asociación María Reiche, que están denunciando constantemente los diferentes factores, ¿no?, que dan la sensación que van a provocar que en cuestión de apenas 30 años nos carguemos un patrimonio de la humanidad que tiene más de 1500 años. Y es por la terquedad, las cosas mal hechas y en ocasiones incluso hasta la voracidad, ¿no?, económica de llevar determinados, vamos a decirlo así, espectáculos, ¿no?, a tierras peruanas. Hay que decir que los principales factores por los que están desapareciendo las líneas de Nazca y que denuncian, entre otros, Ana María Cogorno, que es la albacea de la asociación, pues por ejemplo están las causas naturales como desbordamiento de aguas, torrentes. También se habla que durante la noche los vehículos cruzan el desierto para realizar las distancias entre pueblos de manera más rápida y de esta forma ahorrar gasolina. Bueno, pues están pasando por encima de los geoglifos, ¿no? Hay asentamientos civiles que se han producido en esta zona del desierto de la Pampa, San José de Socos, en Perú, con venta de parcelas ilegales, competiciones de vehículos de carrera. En definitiva, estamos hablando de un destrozo que además se ha acrecentado en el año 2012 y 2013 a raíz de que el París-Dakar, que yo no sé por qué se sigue llamando París-Dakar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El porque Dakar no sale ni de París, ni llega a París, ni pasa por Dakar, porque es en América. Exactamente, estamos hablando del Cono Sur, ¿no? Bueno, pues en el año 2012-2013 pasó precisamente por la Pampa de San José de Socos, ¿no? Y ahí hay una serie de imágenes que se han realizado a través de satélite que demuestran que hay rodaduras, que había rodaduras pertenecientes no solo a los participantes en este rally, que se habían situado sobre los geoglifos, estamos hablando, vuelvo a repetir, de un patrimonio de la humanidad, sino que lo que denuncia esta señora es todavía más terrible, ¿no? Porque alrededor de los participantes hay una auténtica corte de seguidores que los acompañan etapa por etapa, con lo cual ya no es solo el destrozo que se está realizando por parte de los competidores, sino también incluso de aquellos que van junto a ellos, que están pasando por delante y por encima de estos geoglifos, ¿no? De estas figuras, pues que todo el mundo, yo creo que tiene la retina, ¿no? El colibrí, el jaguar, el mono, por ejemplo, también la araña, son los más conocidos, ¿no? Pero es que no contentos con lo que ocurre en el año 2012-2013, dice, entre otras, esta mujer, Ana María, asegura que, por ejemplo, nadie se ha puesto en contacto con ellos. Se habla de Tien Lavinch, que es el representante, el director del Rally Dakar. Pues nadie se ha puesto en contacto con ellos, ni tan siquiera para pedirles perdón, ¿no?, por lo ocurrido en este año 2012 y 2013. Pues no contentos con esto, ahora la ministra de Cultura de Perú pues ha decidido que el París-Dakar del año 2016 no solo va a volver a pasar por Nazca, sino que incluso va a tener meta en Nazca. Imagínate la polémica tremenda que se ha montado. Ellos porque también pueden decir, bueno, polémica por un lado, pero la repercusión va a ser mundial, ¿no? Sí, bueno, pero al año siguiente ya no tiene repercusión y turismo, porque te has cargado las líneas. Bueno, salvo que cuides, que lo pasen por encima, ¿no? Precisamente la llamada de atención de esta gente va por ahí, ¿no? Para evitar que se vuelvan a producir sucesos como los que se han producido en años anteriores. Es que si nos guiamos por la experiencia en 2012 y 2013, que son las dos únicas ocasiones en las que el rally ha pasado por allí, ni tan siquiera ha habido meta, ya han pasado por encima de los geoglifos. Si estamos hablando de que en 2016 va a ubicarse una meta, con todo lo que esto comporta a nivel de competición, de coches que van acompañando a los propios coches que compiten, camiones, etcétera, etcétera, es que estamos hablando de que el daño puede ser terrible. Y esto es lo que está intentando prever los miembros de esta asociación y lo que se está denunciando, ¿no? Que no vuelva a ocurrir, que no vuelva a suceder lo que ya ha sucedido en etapas anteriores, ¿no? Ya que hablamos de rally, pues en etapas anteriores. Uh-huh. Bueno, pues las pistas de Nazca en peligro. Vamos a llegar a las 3 de la madrugada, pero el año pasado ya hubo un incidente muy grave con Greenpeace, que sí utilizó las líneas de Nazca para hacer un mensaje, sí, y que dejó algunos daños también, bueno, que ya no tiene solución. Hombre, además es que está el problema de que ni siquiera se sabe cuántas líneas hay, porque siguen apareciendo nuevos geoglifos. Hace poco ha habido un estudio de... Es que por un lado están las líneas y por otro los dibujos, ¿no? Claro, por eso digo, pero sí que se están encontrando, ¿no? Y además que todo tiene valor luego para la interpretación. Claro. Hay un estudio reciente de un japonés que acaba de aportar 100 nuevos geoglifos a... Es que unas son las líneas de Nazca, que son las más conocidas, pero luego están las líneas de Palpa, que tienes que meterte una hora y media más en el desierto de Perú, con los cambios térmicos, con los problemas que esto comporta, y ahí es donde ves las líneas menos llamativas, más pequeñas, pero las figuras más antiguas, ¿no? Porque ya nos vamos a 2000 años de antigüedad, y verdaderamente te sorprende, y eso es lo que está intentando preservar. Pero bueno, con acciones como esta me da la sensación de que lo que se va a hacer es lo que dicen ellos, ¿no? En 30 años, ni líneas de Nazca, ni puñetas. O sea que por si acaso hay que darse prisa en ir a verlas, porque es de las cosas que... Lo que tenían que hacer es consumar ese cartel que hay a la entrada de La Pampa. Pues tienes un cartel que te dice que si pisas las líneas te ponen una multa de 30 millones de soles. Pues que lo lleve en efecto. ¿Cuántos son 30 millones de soles? Un pastón. Sí, claro. Como diría Manuel Carvallal, un pastón. Y medio, ¿no? Euro arriba, euro abajo. Sí. Más o menos, vale. Pues escuchamos las noticias en la actualidad de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos unos instantes más de tertulia y queda por delante todavía la sección Un Mundo Feliz, uno de vuestros relatos, y también queda, con Martín Expósito, la sección El Buscador. Pero eso será todo después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Todavía unos minutos por delante con la tertulia, con los temas que tenemos que presentar. Hacemos una introducción, porque vamos a hablar de los círculos otra vez, los de Inglaterra. Lorenzo, va a empezar el verano en 13 días, ¿no? Va a comenzar el verano en 13-14 días, estamos en verano. Y aparecerán. Bueno, verano por fechas, porque por temperatura... Ya está empezado hace 15 días, ¿no? Sí, pero estamos hablando de Inglaterra, que allí la temperatura es diferente, ¿eh? Bueno, sí, bueno. Allí no es verano nunca, ¿no? Claro, por eso. Salvo que aparezcan círculos. Estamos hablando de que los primeros círculos aparecen en el año 1986. No tenían absolutamente nada que ver con lo que el fenómeno acabó demostrando tiempo después, ¿no? Bueno, estábamos hablando de simples formaciones circulares. Después el fenómeno se vuelve un poquitín más complejo. Y es cuando entran en escena pues grandes investigadores, por ejemplo, como el biofísico de la Universidad de Finlandia en Grass Lake, en Michigan, el profesor William Levengood, que es el que realiza durante 13 años las investigaciones sobre los círculos, llegando a la conclusión de que en laboratorio los fenómenos que se aprecian en los círculos, en los tallos que se han enviado, no pueden ser reproducibles. La desecación bestial de las plantas, como si hubieran sido sometidas literalmente a algún tipo de microonda, hace que el fenómeno, por lo menos lo que investigó durante 13 años este científico, pues llegó a la conclusión de que el fenómeno era una anomalía. Y este año, Juanjo Sánchez Oro, este año nueva polémica con los círculos, con algunos de los falsificadores, que no son todos, de esos círculos. Bueno, lo que ha salido es una noticia muy curiosa, porque ha salido publicado en un diario inglés y luego se ha retirado al poco tiempo. Lo que pasa que, bueno, ha sido replicada y recuperada en diferentes blogs, y lo que se decía en esa noticia parece ser que ha sido retirada porque hay una, se cita una determinada persona y es la que ha movido a través de abogados que se retirara la noticia, ¿no? Entonces, bueno, la hemos podido recuperar a través de la caché de internet, y ya digo que también se ha replicado, ¿no?, determinadas capturas de pantalla de esta noticia, ¿no? Lo que dice la noticia es que el número de círculos de las cosechas ha caído a mínimos históricos una vez que los creadores de esos círculos han decidido boicotearlos. ¿Por qué lo han boicoteado? Porque al parecer hay una empresaria que es la que está organizando, que esto lo podemos comentar porque todos lo conocemos también, está organizando las visitas a esos círculos. Entonces parece ser que estos artistas, porque ellos se consideran artistas, ¿no?, los circle makers, estamos hablando de un tipo de arte que sería como hacer grafitis, ¿no?, lo que llaman el arte terrestre, el art land. Bueno, pues lo que ellos dicen es que al parecer están muy molestos de que alguien esté sacando provecho de este tipo de visitas, y que, bueno, ellos no se beneficien de ninguna manera porque además no desean beneficiarse. Por otro lado también está el papel de los agricultores, que también andan muy molestos de que en estos periodos, no durante estos meses, pues se le llene de visitantes, aunque también esta empresaria que estamos comentando, que ya digo que según comentan en determinados blogs, es la que ha movido que se elimine la noticia, es Mónica Klinkenberg, es una investigadora también holandesa que lleva mucho tiempo investigando el asunto de los círculos, pero que también ha organizado un centro de acceso de atención a los visitantes de los círculos, ¿no? Conviene decir, y bueno, los que hemos estado por allí lo conocemos bien, que eso realmente es un reclamo turístico brutal, ¿no? Además está en una especie de triángulo mágico porque tienes cerca el Stonehenge, tienes también la zona de Glastonbury, que es todo el toque, es el territorio de artúrico por excelencia. El propio Glastonbury es una ciudad absolutamente de la nueva era, donde está todo lleno de grupos y las es, que bueno, estás constantemente. Claro, entonces es cierto que se organizan esas visitas, tienes que pagar por ir, se hacen allí una serie de círculos de meditación también, ¿no? De determinadas ceremonias. Y lo que ha llamado la atención, y aparecen las declaraciones recogidas en estas noticias, es las palabras de Matthew Williams. Matthew Williams es uno de los más famosos creadores de círculos de la zona, y él lo que dice es que a estas alturas del año era de esperar que se hubieran producido en torno a unas 40 formaciones en la zona. Y sin embargo solamente hemos tenido dos. ¿Por qué? Porque parece ser que estos circuit makers están muy enojados de que alguien esté tratando de sacar provecho de algo que ellos hacen de forma gratuita o como broma. Esas son las declaraciones que él realiza, ¿no? Entonces, dice que... ¿Y si lo hacen de forma gratuita y como broma, qué les importa? Bueno, pero porque no, porque lo que ve mal es que lo tratan de esa manera. Además se queja de una segunda cuestión, ¿no? Dice que, bueno, que evidentemente en otras declaraciones dice: es una pena, pero la industria de los círculos de las cosechas está muriendo ahora mismo gracias a la codicia de otras personas. La industria. Es lo que comenta. Lorenzo, industria es. Quiero decir, luego podemos entrar en el fondo de si hay algunos casos o no, pero... Tantos sitios. Pero, sí, por supuesto, quiero decir que eso no quita, igual que podemos hablar de Belmez y de tantos lugares, sino que en un momento dado puede haber generado unos ingresos económicos. Uy, ¿no? Enormes. No, bueno. Bueno. Pero te quiero decir que evidentemente el caso de que estamos hablando de esta zona, que además es un condado muy concreto, está en la zona de Somerset, pero sobre todo en Wiltshire, es donde se concentra el mayor número de círculos, sí. Realmente estamos hablando de autobuses de turistas que es increíble porque las agencias de viajes te organizan, ya te incluyen la visita a círculos de cereal cuando se supone que es un fenómeno espontáneo que no se sabe si va a aparecer o no. Entonces tú cuando contratas, yo ahora contrato para irme en septiembre un viaje por la zona, hacer una ruta artúrica, y ya me incluyen los círculos de cereal como visita. Entonces esto es prodigioso, ¿no? Bueno, pues si luego hay... Si hay ahí, si no, pues no hay, ya, te quiero decir. Bueno, es que lo que haga la agencia es publicidad, eso. Habrá que criticárselo a la agencia, claro, ¿no? Sí, ah. No, pero los hay, los suele haber, ¿no? Precisamente por eso te digo que ahora mismo, según las declaraciones de este autor, ¿no? De estos círculos, él dice que, bueno, ha sido una bajada estrepitosa de lo que serían los círculos con respecto a otras épocas. No sé si será verdad o no, porque tampoco... He estado mirando un poco las estadísticas en determinadas páginas web, y como luego también en esas estadísticas solamente suben los que se supone que son círculos auténticos, pues no sé si realmente responde a la realidad lo de que sean 40. Claro, es que lo que tienen que saber nuestros oyentes es que efectivamente están los circle makers, los hacedores de círculos, que bueno, se ha pretendido explicar el fenómeno de los círculos de las cosechas en el 100% de los casos acudiendo precisamente a este, entre comillas, tipo de artistas, ¿no? Pero lo que no se habla muchas veces es que también están los circle hunters, los cazadores de círculos, que son gente que se divide entre los que creen en el fenómeno y los que van a cazar al fraude, ¿no? Los que van a cazar a aquellos que realizan los círculos. Y la verdad es que te sorprendes, ¿no? Viendo ya no estadísticas, sino documentación que posee esta gente después de, pues estamos hablando más de 35 años de investigación a pie de terreno en un fenómeno que lo bueno que tiene es que aparentemente se reproduce cada año, ¿no? Es decir, tienes la posibilidad de cada año volver a investigarlo, aplicando además las tecnologías que hace 35 años no teníamos, pero que ahora sí que tenemos, ¿no? Y cuando ahí se han metido personajes interesantes, ¿no? Dentro del ámbito de la ciencia, han llegado a la conclusión de que efectivamente, como en muchos de los casos relacionados con el misterio, hay fraude, seguramente habrá mucho fraude, pero también hay que partir de la idea de que hay situaciones que no se pueden explicar. Y eso ocurre en los círculos de las cosechas, y eso te lo dicen, entre otros, los circle hunters cuando en cuestión de horas, las que van desde el crepúsculo al amanecer, que además allí dura muy poquito tiempo, pues se hacen unas formaciones verdaderamente impresionantes, prácticamente, bueno, el círculo de Wiltshire, que se surgió en el año 1991, creo recordar, estábamos hablando de más de 400 formaciones circulares. Se estimaba que tenía que haber sido realizada prácticamente en cuestión de, o sea, cada una de ellas en cuestión de 10 segundos, con lo cual ya no solo te hace falta un tío que sepa hacerlo con un palo y una escoba y una cuerda, es que te hace falta topógrafos, te hace falta geólogos, te hace falta gente que conozca el terreno para hacer eso además durante la noche y además sin que te vea nadie. Es que hay muchas cosas isomatizables, vamos a ver. Matiza. No te digo, por ejemplo, tú dices que las noches además suelen ser más cortas en verano, es cierto que es cuando se producen la mayoría de estos círculos, pero es cierto que no necesariamente cuando tú detectas el círculo significa que lo han hecho la noche anterior, sino que el agricultor puede haber pasado varios días y entonces se ha podido haber hecho por fases. Es decir, yo lo que veo muy complicado es que no hay ninguna auténticas marcas de autenticidad para poder distinguir cuáles son los círculos verdaderos de los supuestamente falsos. Yo por lo menos he estado intentando desglosar, y es una cuestión que sí que me he preocupado bastante de intentar, bueno, indagar en la medida de mis posibilidades, y no veo, de hecho, muchos de los buenos investigadores que son capaces de reconocer supuestos círculos auténticos han metido la pata, se han equivocado y se han encontrado con que al final creían que era algo auténtico cuando era falso. Porque están investigando a pie de terreno, y cuando estás investigando a pie de terreno tendrás logros y tendrás fracasos. Pero lo que es que... más fácil es decir, no, es que esto lo hicieron dos viejos con muy buena voluntad, con un palo y con un... Tampoco lo dicen, pero yo creo que el problema sobre todo es eso, son las marcas de autenticidad. Es que todas esas supuestas marcas de autenticidad y que harían únicos determinados círculos frente a otros, realmente tienen explicación de una manera o de otra. Incluso el famoso chamuscado que tú comentabas se puede reproducir y ha habido alumnos del MIT que lo han hecho con una especie de hornos microondas. Pues explícaselo al biofísico este que no se enteró. Bueno, pero están los informes, de hecho lo reprodujeron. Bueno, pues seguimos ese debate otro día, ¿os parece? Vale. No digo porque tenemos que ir a otras cosas. No, lo continuamos ahora fuera de la calle. Bueno, pues lo continuáis vosotros en la calle, que no me fío nada de vuestras reacciones. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, muchas gracias a los tres por estar con nosotros en esta super tertulia que hemos tenido esta noche. Había que dar un regalo a nuestros oyentes. Bueno, pues hoy lo hemos tenido, 130 minutos de tertulia, nada más. Y a lo mejor el domingo que viene repetimos y todo. Pues un placer. Que sí, que yo te digo 4 horas. Sí, sí. Y seguimos con el debate de los círculos y cosechamos. Segundo capítulo. Las 3 y 16 minutos casi. Continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. El Buscador. Con Martín Espósito. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. A quien encontramos, porque ya es inminente la llegada del Apple Watch. Sí. Decir, del reloj de Apple. Sí, sí. Ya tiene fecha de lanzamiento en España. Hay un triplete que está por llegar, con el que vamos a comenzar, anotando 3 fechas en el calendario. Y la primera de ellas sería el 26 de junio. Ya tiene fecha el Apple Watch de lanzamiento en nuestro país. Y junto con España, pues también se pondrá a la venta en Italia, México, Corea del Sur, Singapur, Suiza y Taiwán. Es cierto que la gente en nuestro país, algunos ya lo tienen, el Apple Watch, ya han estado trasteándolo, lo han conseguido en otros países, pero bueno, en cualquier caso, en las tiendas de Apple a partir del 26 de junio en nuestro país ya se podrá adquirir. Mañana volverá a ser noticia Apple también por su congreso de desarrolladores, el Worldwide Developers Conference 2015, que se celebrará en San Francisco y que se podrá seguir en directo a partir de las 6 de la tarde en España. Apple ha habilitado, como siempre, en Apple TV, ese canal Apple Events, para poderlo seguir en directo. ¿Novedades? Pues se habla de ese iOS 9, una mejor integración con Apple Watch, de las aplicaciones de Apple, Apple Music, Apple TV y un iPad Pro. Bueno, veamos a ver qué es lo que sucede en esta nueva WWDC de Apple. Windows 10 will be available for everyone on July 29th. Pues ahí está la segunda fecha, 29 de julio. Microsoft anunció esta semana que Windows 10 estará disponible el 29 de julio para PCs y para tabletas. Los usuarios de Windows 7, Windows 8.1 en 190 mercados en todo el mundo podrán descargarse de forma gratuita el nuevo sistema operativo de la compañía, de acuerdo con la oferta de actualización. Ya lo comentamos que iba a ser una actualización gratuita incluso para quienes tuvieran el software pirata. Ya hablaremos a ver cómo funciona el asunto. Entre las novedades que encontraremos en Windows 10, bueno, pues que regresa el botón de inicio, ya hablamos de ello también, que jamás debió haberse cargado Microsoft. La barra de herramientas también cambia su diseño, se rediseña la barra de herramientas. ese diseño Metro aparece ahí en la barra de herramientas, el acceso directo a las aplicaciones frecuentemente utilizadas. Habrá novedades sobre su asistente virtual, Cortana. También nuevas aplicaciones han anunciado de calendario, fotos, mapas y Windows Hello. Sí, ¿qué es esto de Windows Hello? Bueno, pues posibilidad de desbloquear un iPhone. Actualmente se puede desbloquear un iPhone con nuestra huella dactilar, pues Microsoft hace algo parecido, introducir el login a partir de la identificación mediante sistema biométrico. ¿Qué reconocerá? Pues el iris, la huella dactilar o la cara del usuario. Así que ya está aquí el Windows 10 con el nuevo aspecto de los ordenadores, de gran parte o de una parte de los ordenadores. En algunas cosas se vuelve a lo que era, ¿verdad? Sí, y se vende como lo más, ¿verdad? Por ejemplo, ese botón de inicio, cuando dices, bueno, pero si lleva toda la vida, ¿no? Claro, claro. Lo quitaron, se dieron cuenta del error y ahora vuelven, ¿no? Eso está bien, pero eso está bien, lo que ocurre es que te lo van a vender como una innovación. Sí, sí, sí. Sí, la barra de herramientas ahora mismo se vende, vamos. Sí, sí, sí. Una novedad novedosa. Y hemos inventado un sistema de ventanas. Sí. Vale, vamos a ponernos un nombre. Windows. Sí, sí. Bueno. Netflix. Vamos a terminar con esa terna. Apple Watch, Windows 10 y Netflix, que también tiene fecha. Llegará en octubre, el mes de octubre. Verá la luz Netflix en nuestro país, el mayor proveedor de televisión por internet del mundo. La Asociación de la Prensa en Madrid publicaba un tuit esta semana en Twitter. Decía: Netflix, así ha sido la gestación del titán que ha cambiado para siempre los hábitos televisivos. Bueno, sí y no. Realmente quien cambia los hábitos está siendo Internet, pero bueno. Enlazaba a la información publicada en marketingdirecto.com y allí se hablaba del origen de Netflix, nacida en 1997, como una suerte de videoclub, dice en Marketing Directo, una suerte de videoclub por correo postal, y ahí lo tenéis, todo un gigante. Bueno, lo cierto es que el artículo de al que enlazaba marketingdirecto.com realmente estaba publicado en thedrum.com, que relata las claves que han hecho que este servicio se haya convertido en lo que es, en un gigante del contenido audiovisual en Internet. Por ejemplo, que tienen contenido original de forma ininterrumpida, está accesible las 24 horas, los 365 días del año, on demand, cuando tú quieras, y tienen contenido original propio suyo, House of Cards, Orange is the New Black, series que han sido creadas específicamente para esta plataforma de audio y de vídeo. Streaming online, la posibilidad de verlo online sin necesidad de descargarlo, como decimos, bajo demanda, cuando uno quiere. Un precio asequible, mediante suscripción, pero un precio asequible. Saber qué descargas, esto es básico, es decir, qué descargas tienen tirón en las descargas ilegales, qué es lo que está viendo la gente en Internet de forma ilegal, y hacerse con esos derechos de esos contenidos para ofrecerlos de manera legal. Concienciar, en cierto modo, ¿no? Claro, pero es como siempre, si hay algo a un precio asequible, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si además vas a tener buena calidad, es decir, la mejor calidad con el sonido que tú quieres, configurable. Lo que es un precio asequible. Claro. Bueno, la demanda, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pero la ley de oferta y demanda que nos enseñaron en el colegio ya funciona poquito, ¿eh? Sí, porque ahora lo que quiere mucha gente es más caro. ¿No te lo enseñaron al revés? O a todo el mundo nos lo enseñaron al revés. Ahí tienes el Apple Watch de oro. Sí, sí. Todo el mundo quiere que sea de oro. Y todo. Lleva 3.000 euros en el. Claro, en la muñeca. Bueno, que solo dura 24 horas la batería. Bueno, en fin. El peluco de las 24. Madre mía. Aunque en The Business Insider han sacado un Omega, que es al parecer el que busca todo el mundo en Wall Street. Claro, sí. Bueno, vale, bien. Antes se medía el precio de las cosas por el precio del pan, el precio del café. Ahora es muy difícil, ¿no?, saber qué es lo que determina el precio del pan. Era algo que compraba mucha gente. Prácticamente todos los días ibas a la tienda a comprar pan. Ahora ya no es exactamente así. O ya no se mide el precio porque hay una... La ley es diferente. La ley de oferta y demanda, yo creo que eso ha pasado a mejor vida. Cuanto más se compra algo, más barato es. O más se puede economizar, o más competencia hay. Bueno, no sé yo. Y lo de la competencia también es un... Y la honestidad... Es un gran invento de los liberales para justificarse. Y la honestidad... Pactan todos los precios. Brilla por su ausencia. No me digas. Sí. ¿En las cosas de la economía y el mercado? Sí, no, ahí no hay... No hay ley. No hay, claro, ley. Claro, hay, sí. No hay nada más puro y más extraordinario que eso. Bueno, y finalmente... Ahora, ya lo hemos soltado. Ya está hecho. Ya lo hemos hecho. que no hay barreras geográficas. No hay barreras geográficas. De hecho, se podía saltar antes Netflix. Ahora mismo, hasta que no llegue octubre, no podemos acceder a los contenidos. Sí, podemos realmente saltar esas barreras geográficas que en principio hay en Internet. Se pueden saltar y podemos acceder al contenido de Netflix. Bueno, dicho esto, también los usuarios han ido cambiando, han cambiado. Y al respecto, Pablo Pardo, corresponsal del Mundo en Washington, firmaba el artículo El presente móvil de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y nos preguntamos si llega el fin del ordenador de sobremesa. Hablamos de los millennials, de la generación Y, de los nacidos entre el 80 y el 2000 aproximadamente. Bueno, Pablo hace referencia en su artículo a un estudio de abril, realmente, un estudio de abril, de la consultora Comscore, que concluye que el 21% de estos millennials solo accede a Internet a través de dispositivos móviles, o bien desde teléfonos móviles, desde tabletas. Y la pregunta es esa, ¿estamos entonces ante el fin del ordenador de sobremesa, al menos en casa? Sí, claro, en el trabajo. Los trabajos es necesario en muchos casos. Sí, bueno, pues si vemos la gráfica, la web de Comscore, en este estudio del mes de abril, queda patente efectivamente el crecimiento espectacular del teléfono móvil. Con respecto a 2010, en diciembre de 2014, el incremento del uso de smartphones era de un 394%. Es que 2010 está a la vuelta de la esquina, ha pasado muy poquito tiempo, pero realmente han pasado tantas cosas. Y en 4 años, es que es muy fácil el dato que nos has dado, en 4 años se ha multiplicado por 4 el uso de los smartphones. Es espectacular. Y hay otro dato más que constata este hecho, y es que más del 75% de los estadounidenses mayores de 18 años que acceden a contenidos en Internet lo hacen desde ambos dispositivos, móvil y ordenador, en una combinación que ha aumentado un 68%, es decir, casi un 70%, con respecto al año anterior. En un año, el móvil y el ordenador, el uso va parejo. Le estamos dando mucho uso al móvil. Antes, bueno, pues para llamar, enviar SMS, recibir, y en un plazo de tiempo tan corto, el uso se ha despuntado. En definitiva, lo que digo, datos, más datos que tratan de constatar esa tendencia hacia la movilidad. Y no solo tendencia, como dice Pablo en su artículo, que él realmente lo relaciona con la prensa escrita, no es que el futuro de la prensa sea móvil, es que el presente ya lo es, el presente es móvil. Y no solo entre los millennials, sino también entre la población mayor de 55 años, que no son esos llamados early adopters, los que adoptan la tecnología tan rápido, pero que están ya empezando a familiarizarse con la tecnología, la última tecnología móvil, y ya están duchos en la materia. Todo ello explica lo que destacaba hace unos días puromarketing.com, que es que la inversión publicitaria online en Europa ha alcanzado los 30.000 millones de euros. Aunque hay diferencias entre los países, el estudio realizado por IAB Europe, la voz del negocio digital, constata que se ha duplicado la inversión en tan solo un lustro, y uno de los impulsores ha sido el móvil, que ha experimentado un crecimiento del 73% con respecto a lo que se invertía en publicidad móvil en 2 años. Y fijaos lo que dice el estudio, que se ha realizado en 27 países. De no haber sido por lo digital, la inversión en publicidad habría sufrido un retroceso cercano al 2%. Como siempre, hablamos de 27 países. En el caso de España, según InfoAdex, por ejemplo, la inversión publicitaria, la estimada, goza de buena salud en general. Creció en 2014 casi un 6% con respecto a 2013, aunque televisión creció un 1% e Internet en nuestro país creció en ese mismo periodo casi un 7%. Por dinero invertido, la televisión va primero, luego está Internet, pero en un año, realmente, en televisión la inversión creció un 1% y en Internet un 7%. Hay una pequeña diferencia. Se quedan, la cifra se queda cercana a los 1.000 millones de euros. Eso sí, la otra parte, buzoneo, folletos, lonas de publicidad exterior, los diarios han retrocedido, disminuye un poquito la publicidad. Si miramos 5 años atrás, entonces sí que cae, porque los diarios ingresaban, se estima, que unos 1.100 millones por publicidad en 2010, en 2014 casi la mitad, 650. Hay que ver qué parte corresponde a la crisis, que evidentemente es una parte importante, sobre todo en la publicidad institucional, se ha reducido muchísimo, y qué parte corresponde pues al incremento de otro tipo de publicidad. Pero los diarios, las revistas, siguen siendo absolutamente deficitarios. si solo existieran en lo digital. Sigue siendo una publicidad muy poco rentable y no hace que posible la sustentación de un medio de comunicación con sus periodistas, con sus reporteros. De momento es imposible, de momento. Claro, con el modelo actual de diario de prensa escrita, sí, es insostenible. Claro. Es como un soporte que es necesario, hay que estar ahí. Lo lee muchísima gente más que lo otro, pero la publicidad importante sigue siendo la otra. Lo que ocurre es que la otra está decreciendo y la otra crece, pero en un número de medios muchísimo mayor. Entonces el incremento en cada uno de ellos es mucho más pequeño, ¿no? Lo importante es la calidad también, y es que confiamos, tocamos madera, que no decaiga, porque al final claro, porque repercuten, eso repercute en la empresa periodística, es menos rentable, hay menos gente y hay menos calidad en la información. Sí. Ese es el gran problema. Bueno, no es el gran problema que va a venir a la larga, es el problema que existe ya, ¿no? Sí, existe, y lleva un tiempo existiendo y muchos periodistas en la calle. Claro. Bueno, concluimos. Snowden, que ha sido la noticia de nuevo. ¿Otra vez? Sí, porque había ahí una efeméride, ¿no? Hacía 2 años de la revelación de la información. Fíjate cómo pasa el tiempo volando, ¿verdad? Sí. No se dice nunca, ¿verdad? Esto ya, no. Lo que ocurre es que cuando es verdad, llegan los eventos que te recuerdan, pasa el tiempo, empiezas a pensar, pero si hace 2 años tenía 2 años menos, ya, evidentemente, y parece que ha pasado un mundo. Sí. Y Julia, sin embargo, no ha pasado nada y parece noticia de ayer, ¿no? Sí, de reloj. ¿Y Julian Assange? Pues con, nada, ayer dábamos la noticia. Ayer dábamos la noticia y en realidad este hace 5 años ya, libro, ¿eh? Sí, y ya sí, ha pasado. Sí, fue en el 2011 toda la historia de Julian Assange. Alucinante. Han pasado 4 años ya. Pues nada, se publicó distintos medios de comunicación, El País, en nuestro país, para la redundancia, The New York Times, Der Spiegel, una carta escrita por este ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, en el que hablaba de lo siguiente. Decía que en su foro interno que hubo momentos en los que le preocupó la posibilidad de que hubiéramos, dice, puesto en peligro nuestras vidas privilegiadas para nada. Es decir, que la opinión pública reaccionara con indiferencia. Bah, esto que cuenta Edward Snowden no sirve para nada. O bien que se adoptara una actitud de cinismo ante las revelaciones. Sin embargo, dice Snowden, por ejemplo, la decisión de la NSA de acceder a los datos solo en caso de sospecha de terrorismo y mediante orden judicial previa, esto supone una victoria histórica para los derechos de todos los ciudadanos. El último fruto de un cambio en la toma de conciencia global, es lo que destaca Snowden, que se mostraba satisfecho, aunque advertía de que los servicios secretos siguen recolectando datos. De hecho, lo hacen de manera como no lo han hecho nunca antes en la historia, amenazando la esfera privada, dice Edward Snowden. Ahora, y intentando además legalizar esas actuaciones, ¿no? Claro. Ahora, bueno, como sabéis, el Congreso, mayormente los republicanos de Estados Unidos, aprobaron el miércoles, había diferencias en el seno de los republicanos, aprobaron finalmente el miércoles la reforma de la ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, y esto ha hecho, por ejemplo, que los medios en Estados Unidos, Los Angeles Times, se posicionara. Es decir, ¿van a perdonar a Edward Snowden? Pues los medios en Estados Unidos, hay unos que sí y otros apuestan que no. Pero dicen, caramba, si lo que ha revelado Edward Snowden, la existencia de ese programa, que ahora el gobierno ahora lo denosta, o por lo menos ha tratado de cambiarlo, ahora de la Patriot Act pasamos a la Freedom Act, es decir, ha habido una reacción, ha habido, caramba, pues no será real, no hay un argumento suficiente y de peso como para perdonarlo. Bueno, está el debate ahí. Estados Unidos va a continuar con sus prácticas de vigilancia, pero no será el gobierno quien recopile de manera masiva la información de los ciudadanos, sino que recaerá en manos de las compañías telefónicas, que en caso de requerirla por motivos de seguridad el gobierno, pues tendrá que solicitarla. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es mejor, que el Estado te conozca o que sean las empresas privadas las que te conozcan? Bueno, pues con esa pregunta nos quedamos. ¿Qué es mejor, que el Estado te conozca o que las empresas privadas sean las que te conozcan? O lo que ocurre realmente, que nos conozcan los dos. Exacto, y que los dos sean lo mismo, que al final es lo que pasa. Martín Espósito, muchas gracias. Un placer. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy vamos a repasar la historia en un mundo feliz. La historia que creemos que es de una forma y sin embargo nos olvidamos que hace no tanto era de otra. un mundo feliz. Hubo un tiempo en el que Vladimir Putin era amigo de Occidente. Fue en los tiempos que siguieron a la caída del muro de Berlín y a la desintegración de la URSS. Tras aquello, Rusia dejó de ser una de las dos primeras potencias mundiales hasta convertirse en poco más que una comparsa en la que el dinero se escapaba del país entre evasores fiscales y oligarcas que situaron en la esfera de los más ricos y poderosos de nuestro entorno a algunos de esos personajes. Putin había ocupado durante todo ese tiempo diversos puestos en los servicios de inteligencia, tanto en la época final de la URSS como después. Es por ello que siempre lo vimos como un hombre que había sido capaz de formarse en las cloacas del poder y salir indemne, pese a haber cometido algunos crímenes horrendos que fueron la excusa que formaban parte de la estrategia para sostener el país. Tras todo aquello, fue elegido presidente de Rusia el 7 de mayo del año 2000. Y el 7 de mayo del año 2008 abandonó su cargo debido a que el mandato constitucional impedía que nadie ocupara ese puesto durante más de 8 años, pero se colocó entonces como primer ministro. Aquello duró 4 años. Tras hacer diversos quiebros legales, volvió a la presidencia de Rusia el 7 de mayo de 2012, gracias a lo cual inició de cero la cuenta de 8 años. De ideología conservadora, Putin rescató de la época anterior las ínfulas imperiales y el sentimiento nacionalista, tendencia que ha sido más grande cuanto más tiempo ha pasado en el poder y el país se recupera económicamente. Tras 2 décadas en el limbo, Rusia volvió a ejercer de líder en gran parte del mundo, lo que provocó que los países occidentales volvieran a separarse de él y la OTAN firmara, a partir del año 2009, acuerdos de colaboración con países que antiguamente rodeaban a la URSS. El idilio con los países occidentales había durado 12 años. Durante todo ese tiempo, las maniobras de Putin así han sido vistas con buenos ojos por los mandatarios de Estados Unidos y Europa, incluso las que desencadenaron la guerra de Chechenia, durante la cual todas sus arremetidas bélicas fueron aprobadas por los países ricos, porque se decía que el objetivo de aquellos ataques militares en Chechenia era luchar contra el terrorismo. A veces conviene hacer ejercicios de memoria histórica para saber dónde están unos y dónde están otros. Y es que el hoy defenestrado Putin caminó de la mano de los más poderosos durante mucho tiempo, incluso cuando pasó la atrocidad de Chechenia. Los sucesos que desencadenaron la guerra acontecieron en septiembre de 1999, cuando en apenas 10 días 4 bombas explotaron en varios edificios de apartamentos en Moscú y en otras ciudades rusas. En total, los atentados se llevaron la vida de 300 personas. Fue, hasta ese momento, la mayor cadena de atentados de la historia. Para las autoridades rusas no había duda. Los crímenes habían sido perpetrados por terroristas chechenios. Fue el comienzo de una ola de crímenes brutales que alcanzaron su mayor nivel de locura en septiembre de 2004, cuando un comando chechenio tomó como rehenes a los niños de un colegio de Beslan en la República de Osetia del Sur. Murieron 300, la mayor parte de los cuales eran menores de edad. La retórica occidental siempre defendió la lectura de los acontecimientos que se había dado desde Moscú, en la que se acusaba, al igual que había ocurrido con los atentados de 1999, a separatistas vinculados a grupos terroristas como responsables de aquellos crímenes. Según las versiones oficiales, grupos islámicos integristas que luchaban por la independencia de Chechenia, con el apoyo directo de Al-Qaeda y la participación de activistas procedentes de las filas talibanes de Afganistán, eran los causantes de todos aquellos actos criminales. Situémonos un poco en contexto. Chechenia es una república perteneciente a la Federación Rusa, que apenas tiene 15.000 kilómetros cuadrados. Está habitado por algo más de 500.000 de personas. El comienzo de su historia se remonta al siglo VIII, cuando los chechenios, que eran una etnia, formaban parte del Estado alano. Eran tribus procedentes de la zona de Siria o Irak que se asentaron en torno al Cáucaso durante cientos de años. Desde el siglo XVI los zares rusos batallaron contra los persas y los otomanos por el control de esta región, que era de vital importancia estratégica. Rusia impuso finalmente su ley, aunque lo hizo en contra del sentimiento de los habitantes de esta región que tenían su propia identidad. Desde finales del siglo VIII aparecieron guerrillas que intentaron limitar el dominio ruso, pero no pudieron hacer nada frente a la maquinaria bélica de los zares, que impuso a los chechenios una férrea limitación de movimientos al tiempo que, para afianzar su dominio, poblaban con colonos rusos la zona. En 1859 Rusia determinó que Chechenia formaba parte de su imperio, dominio que se prolongó incluso más allá de la Revolución Rusa, cuando los chechenios salieron esquilmados en sus guerras contra comunistas y cosacos. En 1942, en plena Guerra Mundial, se produjo un punto de inflexión. El ejército alemán alcanzó el Cáucaso y prometió a los habitantes de las repúblicas de la zona que lograrían su independencia tras el conflicto, momento en el cual pondrían fin al yugo ruso. Pero el discurrir de la Segunda Guerra Mundial varió y en Moscú se acusó a los chechenios de ser colaboradores de los nazis. Se tomó una decisión terrible: deportar a la totalidad de la población hacia Asia Central, como consecuencia de lo cual casi 500.000 de personas tuvo que abandonar sus tierras, a las que solo volvieron 15 años después, cuando el poder de la URSS estaba ya muy asentado y en Moscú no creían que surgieran grupos separatistas. Así siguieron las cosas hasta la desintegración del país. Algunas repúblicas soviéticas lograron su independencia tras 1991. Otras, en cambio, no tuvieron esa suerte. Entre estas últimas estaba Chechenia, y es que el país ofrecía a los rusos varios beneficios: situación geográfica estratégica y recursos naturales en forma de petróleo y gas, y más aún porque su ubicación en el globo permitía que a través de esas tierras pudieran discurrir oleoductos indispensables para mantener el poderío de Moscú. El ejército comunista fue expulsado por el jefe, un hombre llamado Zohar Dudayev, que ganó las elecciones locales y proclamó la independencia, pero Moscú no la aceptó y siguió imponiendo su ley gracias al poderío militar. Las cosas estaban cambiando. Los rebeldes intentaron ocupar la capital de la República, Grozny. En respuesta, Rusia, presidida entonces por Boris Yeltsin, decidió en 1994 invadir Chechenia para afianzar su dominio. Murieron entre 60 y 100.000 personas, uno de cada cinco habitantes del país. La mayoría eran hombres, lo que provocó la aparición de las llamadas viudas negras, mujeres que vengaban la brutal acción rusa mediante atentados en varias partes del país. Tras el conflicto, ganó las elecciones Asayan Mashadov. Se firmó la paz con Moscú, pero un amplio sector de la población se mostró contrario a unos acuerdos que significaban volver a estar sometidos a Rusia. Eso provocó que grupos rebeldes empezaran a organizarse en torno a la figura de Dudayev, que cada día que pasaba integraba a más chechenos a su alrededor, razón que está detrás de su muerte poco después, cuando fue alcanzado por un misil ruso. El presidente, mientras tanto, intentó controlar la situación. Logró que, como parte del acuerdo de paz, las tropas rusas salieran del país, pero no así finalizó el dominio político, en una época en la que el país quedó sumido en la pobreza más absoluta, algo que a Moscú no le importó, porque gracias a ese control fue posible reabrir los oleoductos que tanto necesitaba Rusia para sostener su economía. Además, mantener a Chechenia bajo dominio de este país, bajo dominio ruso, proporcionaba otros beneficios geoestratégicos. Es así cuando en septiembre de 1999 acontecieron los atentados con bomba a los que hemos hecho referencia. En septiembre de ese año, insistimos, se produjeron los atentados en Moscú a los que se hacía referencia. El jefe, entonces, de los servicios secretos, el Servicio Federal de Seguridad, el llamado FSB, la antigua KGB, el líder era Vladimir Putin, que acusó de estar detrás de las acciones terroristas a un guerrillero rebelde llamado Bajsamil Basayev, que, sin embargo, negó desde un principio toda su implicación en los atentados. En respuesta, fue Putin quien ordenó una nueva invasión del país. Murieron otras 100.000 personas. En pocos años, el ejército de Putin había acabado con la vida de casi la mitad de la población del país. Gran parte de los habitantes de Rusia asumieron como verídicas las acusaciones y respaldó los ataques al país. El resto del mundo se puso del lado de las versiones oficiales. Pocas semanas después de las bombas, Yeltsin renunció y dejó su puesto de presidente a Putin, el ya flamante primer ministro. En las elecciones de marzo del año 2000, el hasta entonces jefe de la nueva KGB fue proclamado presidente. La guerra había dado a Vladimir Putin la popularidad necesaria. Todavía se desconoce quién estuvo detrás de aquellos atentados de septiembre de 1999, pero hay suficientes elementos para la duda. Aquel trágico mes hubo una quinta bomba contra otro edificio de apartamentos, esta vez en la ciudad de Riazán. Un cúmulo de casualidades provocó que los tres hombres que habían colocado el explosivo fueran detenidos. En un principio se dijo que eran chechenios, pero en realidad se trataba de tres agentes de los servicios secretos que por entonces estaban bajo las órdenes de quien era su jefe, es decir, de Vladimir Putin. Ya nunca volví a hablarse de ello. Las sospechas no acaban ahí. Varios periodistas comenzaron a investigar la participación de agentes de inteligencia en los atentados. Uno de ellos era Ayrton Borovich, cuyas pistas le llevaron a la conclusión de que varios de esos ataques terroristas fueron provocados por agentes secretos cuyos actos beneficiaban las políticas de Putin. Este periodista sufrió un sospechoso accidente de avión. Murió en el acto. Por su parte, la periodista Anna Politkovskaya también encontró numerosas evidencias, como el hecho de que el explosivo utilizado en los atentados le condujeron finalmente a laboratorios militares rusos. Politkovskaya murió en uno de los ataques posteriores, cuya autoría nunca estuvo clara. Cuando asesinaron a Politkovskaya, la voz de los chechenios ya no tuvo en quién agarrarse. Era un personaje muy incómodo para Moscú. Putin mostró supuestas evidencias que situaban a los grupos chechenios en la órbita de Al-Qaeda, y nadie en el mundo pudo negárselo, de forma que Putin logró encuadrar el conflicto en el marco de la lucha contra Bin Laden y firmó acuerdos antiterroristas con George Bush, con el presidente de los Estados Unidos. Tras ello, supuestos especialistas en terrorismo internacional empezaron a mostrar evidencias de la versión oficial y se dijo que los talibanes huidos de Afganistán tras la invasión de 2001 se refugiaron en Chechenia mientras que Bin Laden financiaba a los grupos de la República. Nunca se mostraron las pruebas, pero no importa, porque aquellas verdades no fueron discutidas y entraron a formar parte de la versión oficial. Y cuando esa versión se escribe, ya no hay ninguna información que logre sepultarla, ni siquiera el sospechoso hecho de que se averiguara con nombres y apellidos que los responsables de aquellas operaciones chechenias eran, curiosamente, agentes de los servicios de inteligencia de Rusia. Con pruebas y documentos mostró la realidad de estos hechos un antiguo agente de la KGB que vivía en Londres. Publicó los datos, pero muy pocos le escucharon, pese a que las informaciones eran tan rotundas que no dejaban lugar a dudas. Mientras este antiguo agente secreto estaba buscando datos para seguir las pistas que había localizado la periodista asesinada, Ana Politkovskaya, se reunió en la capital inglesa con dos de sus informantes. Dos informantes que fueron falsos. Porque le envenenaron durante la entrevista con una poderosa sustancia, polonio. Aquel agente se llamaba Alexander Litvinenko. Murió poco después, víctima de ese envenenamiento. Pagó el precio de la verdad. Acercarse a ella es peligrosa y a veces cuesta la vida, y a veces hay que repasar la historia para conocerla, incluso cuando los mismos que denunciaron las atrocidades en Chechenia sean los mismos que denuncian las atrocidades en Ucrania, aunque se acuse de los primeros a los que después se puso de víctimas. La misma. Vamos a escuchar ahora uno de vuestros relatos. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es. Ahí lo recibimos en nuestra dirección de correo electrónico. El autor del de esta noche, del que escuchamos ahora, es Frank Suth. Se titula Somos los causantes de todo. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización es de Pepe Menchero. Somos los causantes de todo. Esto fue lo que más hondo caló en el doctor James Holloway tras una traumática e interminable sesión de hipnosis con su paciente Ronnie Lane. Eran las 3 de la madrugada, hora maldita donde las haya, de una calurosa noche de agosto de 1974. Ronnie volvía de trabajar por una solitaria comarcal de la localidad de Port Townsend, en el condado de Jefferson, al norte de los Estados Unidos, cuando de repente vio una luz en el horizonte que realizaba unos giros tan imposibles que llamarían la atención de cualquier hijo de vecino. Cuando Ronnie se quiso dar cuenta, esa pequeña luz se hacía cada vez más grande. Cada vez estaba más cerca de él, hasta que la tuvo justo encima. El muchacho aceleró su camioneta e hizo un cambio brusco de dirección en un vano intento por esquivar lo que fuese aquello. La camioneta se detuvo sin que él pudiera impedirlo. Delante de Ronnie, la luz, que ahora era gigantesca, fue descendiendo poco a poco hasta quedarse suspendida a 2 metros sobre el suelo. Al momento, descendieron unos seres con aspecto humanoide, muy altos, tal vez de unos 3 metros de altura. Los seres se quedaron muy quietos observando al joven. Ronnie se armó de valor y, siguiendo un impulso, echó mano de su escopeta de doble cañón, salió lentamente de la camioneta y, mientras les encañonaba, gritando les preguntó quiénes eran. En ese mismo instante se quedó paralizado. No podía mover ni un músculo de su cuerpo. De la gigantesca luz salió un rayo que le golpeó en el pecho. Sintió un calor insoportable y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, eran las 8 de la mañana. Habían pasado 5 horas y no recordaba lo ocurrido. Ronnie se despertó dentro de la camioneta con las manos pegadas al volante y con la escopeta en el asiento de al lado. Disponía de una prueba real de lo que había pasado, una fuerte quemadura en el pecho. Pasaron los días, y Ronnie cada vez dormía menos. Cuando lograba conciliar el sueño, tenía horribles pesadillas en las que unos seres de aspecto reptiloide lo sometían a humillantes pruebas y experimentos. Estas pesadillas eran cada vez más vívidas y más intensas. Se despertaba gritando y empapado en sudor. No se atrevía a contárselo a nadie, tenía miedo de que lo tomasen por loco. No podía seguir así. Su salud estaba en juego y, al fin, decidió visitar al doctor James Holloway, psiquiatra. Después de que Ronnie le contase al doctor Holloway su experiencia y las angustiosas pesadillas posteriores, el psiquiatra decidió someterlo a una sesión de hipnosis para rescatar algún posible recuerdo bloqueado del traumático acontecimiento. Aquellas 5 horas de las que Ronnie no recordaba absolutamente nada. Tras varios intentos, el doctor Holloway consiguió tranquilizar a Ronnie y pudo hipnotizarlo. Todo transcurría normalmente. El doctor Holloway hacía sus preguntas rutinarias. Ronnie respondía e iba contando toda su experiencia, hasta que llegaron al momento en el que el rayo le golpeó el pecho. Entonces Ronnie empezó a temblar. El doctor preguntaba qué veía, pero Ronnie no contestaba. Solo temblaba, como si estuviera muerto de frío. De repente, de Ronnie salió una voz gutural, áspera y desagradable, una voz que claramente no era la del paciente. El doctor Holloway trataba de establecer una conversación, trataba de interactuar con esa voz, pero esta solo estaba dando un mensaje. La voz actuaba por su cuenta y hacía caso omiso del doctor Holloway. Al entrar en la mente de Ronnie, mediante hipnosis, el doctor Holloway había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Un recuerdo bloqueado que no debía desbloquearse. No podía explicárselo, pero algo se estaba expresando con palabras a través de la voz de Ronnie. Controlamos vuestro destino. Somos los causantes de todos vuestros males. Nos alimentamos de vuestro miedo. Nunca sabréis quiénes somos. Nunca entenderéis qué hacemos aquí. Pero siempre estaremos con vosotros y tendréis que vivir vuestras vidas rodeados de incógnitas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué poco acostumbrados estamos a este horario, 180 minutos de La Rosa de los Vientos, tan poco acostumbrados que hemos finalizado casi antes, nos sobran casi 4 minutos para recordar, eso sí, algunas cosas. Esto es lujo y poderío. Seguramente hay mucha gente que dice, pero es que habéis empezado antes. Pues sí, hemos empezado a la una, pero no os echéis las manos a la cabeza, porque dentro de unas horas nuestros compañeros de los servicios digitales enseguida os ponen el programa completo en www.ondacero.es, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. En donde tenéis este programa y todos los anteriores de La Rosa de los Vientos y todos los de esta cadena de emisoras, www.ondacero.es. También os recordamos que prácticamente todos los que hemos estado aquí en la mesa de tertulia esta madrugada estaremos en la Feria del Libro el próximo fin de semana. Y también os invitamos a varias cosas. Os invitamos, por ejemplo, el día 24 de junio, es habitual que se haga el 24 de junio, pero bueno, hay que ajustarlo para el día más cercano al fin de semana, y este año, ¿verdad?, será, Silvia, el día 20, ¿no? Eso es, vamos a tener esa cita anual cercano a San Juan para recordar a Juan Antonio, y va a ser el día 20 de junio. En esta ocasión vamos a ir al Jardín Botánico de Madrid. que es un sitio fantástico, y ahí vamos a descubrir pues una cantidad de plantas, de variedades, de curiosidades, y nos juntaremos a partir de las 11:15 en la puerta de Murillo, y a las 11:30 se hará la visita. De todas formas, ya lo iremos recordando en las páginas nuestras de Facebook y de la asociación, pues está también la información, y a todos los socios también os llegará por mail la información, pero el fin de semana lo recordaremos un poquito más. Y os invitamos a seguir en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de toda la actualidad, y después José Luis Salas con No Son Horas. Y con Sergio Monforte y María Moreno, que han estado al frente de la parte técnica, recibid los saludos de todo el equipo y los deseos para que tengáis una estupenda semana. Que no sea tan calurosa como esta, y si lo es, bueno, pues que lo llevemos más o menos bien. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos seguimos escuchando. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Y otro lujo tener los técnicos que tenemos, ¿eh? Cada noche, todas las horas del día, un lujazo. Nos vemos.